más improbable de la red, con Gindyman dispuesto a utilizar un arma secreta que acabará con el tedio y ansiedad de nuestro día a día. ¿Estáis preparados? Lunes 7 de la tarde, una vez más a través de las ondas de Radio Topo, regresa a tu auricular el Flus Flus, el programa más enrollado del Traffic Time zaragozano. Como siempre, acompañándote de 7 a 9 a través de las ondas libres de Radio Topo, en la 101.8 o en internet a través de nuestro streaming en www.radiotopo.org. Una semana más dispuestos a transmitirte todo buen rollo para que comiences bien la semanita. Para ello, tengo otra vez en mi micro uno al inolvidable Carl. ¿Qué tal estás, Carl? Oh, estupendo. Está estupendo. Hoy además regresa al Flus Flus también. El abuelo que regresa al Flus Flus. Abuelo, ¿cómo estás, Isaac? Bien, aquí sé. He vuelto de vacaciones. ¡Yo, back! Y hoy, como no hay dos sin tres, hoy también vuelve Yoshi Bear al Flus Flus. ¿Qué hombre, pasa? Aquí estoy. Bueno, dos semanas. Bueno, completísimo, que hoy venimos fuertes, cuatro personas en el Flus Flus. Bueno, esto es récord, ¿no? Pospilares. Sí, pospilares y estamos vivos. Sí. Resacosos, por eso estamos tantos. Sí. Claro, es que nos hemos pegado muy buenos pilares, ¿eh? Pero algunos trabajando, no lo pegamos. Claro que sí, algunos trabajando y otros disfrutando de los que habéis trabajado montando fiestas. Exacto, ahí. Muy bien. Así se han pasado bien, ¿no? Ya los comentaremos. Pero como siempre, en el Flus Flus traemos para animarte las noticias más raras de la red. También tendremos lo que busque Carl apoyando en el ordenador del estudio. Pues no estoy en condiciones de buscar muchas cosas, ¿eh? Bueno. Nada, eres el secretario del Flus Flus, te toca. Exacto, tú el secretario, o sea que te toca, Carl. El personal de apoyo. No empieces a quejarte, Carl, que no quiero tener esa actitud. Para merecer esta actitud tan suripanta. No queremos actitud suripanta. No queremos. Pero ahí estará apoyando, ya verás. Que sí, hombre, que sí. Hoy, además, todo el mundo trae sección, menos Carl, valga la redundancia, porque el Isaac, después de 3 semanas de ausencia, ha hecho demasiadas cosas. Un mogollón. ¿Tres semanas? Tres o cuatro, o ¿no? Más. O más, ¿no? Meses. Yo creo que serán meses. Qué fuerte. ¿Sabes? De vacaciones. Pero estas semanas has hecho bastantes cosas, que yo lo sé, pero hay una de la que tendremos que hablar, que es un evento al que fuiste hace unas semanas. Díselo a la gente, ¿a dónde fuiste hace unas semanas, a Teruel? Pues estuve en Teruel en un evento de un survival zombie. ¡Survival zombie, pavo! ¿Sabes lo que es un survival zombie, Carl? Pues no. ¿No? Pues muy mal, a ti te comerán los zombies cuando los dominen. Exacto. Claro, porque no sabrás sobrevivir. Claro. Exacto, claro. No estarás preparado. Exacto. Pues el Isaac está preparado. Perdón, pero he visto Zombie Lance y me gusta mucho. Bueno. Dice, no es lo mismo. No es lo mismo. Verlo. Esto es de correr. Verlo que vivirlo. El Zombie Lance te corre también, ¿eh? Entonces no son zombies, son infectados. Si exacto. Hay esa diferencia. Es un debate también, ¿eh? Sí. Después nos lo contará el Isaac con más historias que ha hecho en pilares. También nuestro compadre Yoshi Bear, que aunque ha estado trabajando durante todos los pilares para que todos y todas disfrutemos de unas buenas fiestas en la Plaza del Pilar, ahí vigilando, ¿no? Y tal. Exacto, vigilando. He visto cabezudos, he visto baturros, he visto, vamos, todo lo típico. Bueno, yo cabezudos he visto sin ir al Pilar, pero Flores y yo los he tocado y todo. Ah, muy bien. No he puesto ninguno porque no me hace falta a mí. Muéreme, cabezudo. Hoy también tendremos Radical Cinema, ¿no? Exacto, y menuda película traigo hoy. Sí, radical. Radical. ¿Cómo radical? Anteriores. Un radical que hay que advertir que algunas cosas, algunas imágenes pueden herir la sensibilidad del oyente. Y las de antes no. O sea, ni Pink Flamingos, ni Saló, ni Teoría de Sodoma, ni Freaks. Netflix menos, pero... Eso no hiere sensibilidades. Comparada con la que tengo hoy, son varios sésamos. Hablaremos de eso. No lo quiero ni pensar, chaval. Qué miedo me dais, he venido y esto está demasiado revolucionado, ¿eh? Sí, no tienes ni idea. Además, ¿qué? Yo una cosa. Yo como pensaba que llegaba tarde hoy. Sí. Llegaba tarde, pues sí. Pues me he cogido un taxi. Sí. Los ricos, ¿eh? Ah, sí, ¿cómo? ¿Qué te han clavado? ¿40 euros, no lo menos? No, tranquilo. Y el mocico que me traía en el taxi era un mocico muy bajo, jovencico y demás. Y le he dicho, oye, que estamos haciendo esto y me va a decir que me va a escuchar. Entonces lo voy a saludar. Ah, ¿sí? ¿Ah, sí? Sí, que sepas que... Oye, pues un saludo para el taxista. El taxista, que estamos aquí en el Flux Flux. Sí. Eso que Flux Flux tiene sus propios taxistas. Exacto. También. Alguno pobrecico que está de baja ahora, pero bueno. Pero vaya. Que hemos estado hablando, que hemos hablado bien y demás, pues no, pues encantado. Y te saludo y no te he preguntado tu nombre, pero oye, encantado. ¿También le puedes dar un teléfono? Por supuesto, como a todo el resto de la audiencia, que si quiere llamar al Flux Flux para colaborar, contarnos algo, alguna convocatoria, pedirnos alguna canción o meterte con Carl, siempre está abierto el 976-291-398. Repito, 976-291-398. Línea directa con la madriguera más cañera. Ahí estamos. Donde hoy también volverán nuestros amigos de Zarpa. Eso. Que en Pilares también estuvieron en la ofrenda de flores y después veremos las fotos en su web. Y como siempre, Elena nos traerá la actualidad, las Zarpa News, que hoy viene muy guay, ya lo veréis. También volverá Enigma 5. Ah, qué bien. Que he de decir que aún no me ha contestado. Es muy enigmático. Es muy enigmático que ni contesta. Es demasiado enigmático. Entonces, no contesta los mensajes del Facebook en el que yo le he pedido que nos deje usar los audios pues de una forma ya como oficial. Pero como no me ha contestado, he cogido el silencio administrativo. Exacto, muy bien, mira cómo se lo sabe. Si no te dice nada, ¿cómo se lo sabe? Es que sí. Y lo seguiremos poniendo. Uh-huh, así que hoy hablaremos de catástrofes. Bueno, hablará él de catástrofes que se ciernen sobre nosotros, ¿eh? Oh. Y que hay algunos que nos dejan dormir y a otros que les da igual. Pero bueno. Pero ahí estará Enigma 5, como siempre, poniéndole la nota conspi. Oh, qué miedo. Claro que sí. Y aún no sé si tendremos el placer de tener a Escuchetes. Porque ya os puedo decir que Escuchetes no tiene nuevo vídeo. Pues no. Yo sé la razón. ¿Tú sabes la razón? ¿Eh? Pues en fiesta del Pilar. ¿Pero qué quieres decir? El otro día fuimos a la Flama y estaba por ahí de fiesta, Silvia. Sí, bueno, pero también ha estado trabajando, ¿eh? Que sí, no digas que Silvia solo se va de fiesta, vale, ¿eh? Ya, y luego, es verdad, luego tocaba por la noche. Claro. O sea, pues, perdón. Le va de fiesta. Estás perdonado. El vídeo lo ha grabado y está en producción. Carlos. Es que Carlos sabe dónde está el tema, pero sí, lo he puesto en su Facebook. Pero bueno, después charlaremos, porque claro, Escuchetes, aunque diga que ha tenido mucho trabajo en muchos pilares, no ha parado, ¿eh? No solo de fiesta, que ha estado publicando cosas por ahí que lo hemos visto todos. Ah, sí. Hombre, hombre. Pues, entonces, el vídeo tocará comentar lo que pasa en publicaciones. Exacto, comentar lo que sus publicaciones o sus estilismos o lo que toque, pero sí. Tendrás un cachito, pero yo os digo que no hay nuevo vídeo. Y eso que la ha chuchado por redes sociales y todo, ¿eh? Después lo veremos. Pero bueno, todo el universo de El Flux Flux, que como siempre, los lunes de 7 a 9 te acompaña en directo. Si nos oyes en podcast, pues mira tu reloj y mira a saber qué hora es. Pero bueno, chicos, no podemos empezar el programa sin comentar, yo creo que la noticia del día, ¿no? Porque hoy hemos venido al Flux Flux muy animados. Ah, sí. Porque tenemos que decir... que es. Ahora mucha gente se habrá quedado sorda. Sí, se habrán quedado sordas. ¿Por qué? Porque uno de los más ilustres componentes del Flux Flux hoy cumple ya una barbaridad de años, que te quieres morir. Y además, que seguro recuerdas esta canción de cuando eras tú nano, ¿no? O sea, era jovencillo entonces. Jovencillo, sí, solo tenía 20 años. Estamos hablando de cuando salió esto. Es el cumpleaños de nuestro querido Carl. Tocamos la cuchufleta elefante. ¡Qué fuerte, Carl! 57 palos ya, ¿no, Carl? Sí, pues sí. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Qué fuerte! Oye, ¿y tú que los veas a todos? Sí, sí, sí. ¿Eh? Y sí, yo, no, sí. Vosotros, todos. Que exacto, y que lo veamos sin gafas. Pero qué bueno, 57 palos, Carl. Tranqui, tío. Que ya llegarán las gafas, ¿quieres decir? Yo, que a ti te falta poco, ¿eh? ¿Qué dices? Pues si veo perfectamente. Que llevo lentillas, ¿eh? Ah, dices para el cumpleaños yo, ya lo sé, ya. Ah. Pero bueno, Carl, otro de los libras que hay en Radio Topo. Como buen Libra, claro que sí. Estamos ahí, somos una piña. Libra, pero no se libra. No, no, no se libra de ni una. Pero bueno, ni falta que hace. Carl, has comido tarta y todo eso, porque nos has traído cuchufletas al estudio porque molas un montón. Sí, sí. Que siempre trae pingos, Carl. Siempre. El programa pasado trajo cachirulos, el anterior corbatas. Hoy cuchufletas que suenan a elefante. Y lo que es luego, espérate que falta el selfie. Ya verás tú qué selfie nos hacemos. Madre mía. Madre mía, cómo te gustan las fotos, ¿eh? Porque he venido en chándal hoy todo. Es igual, no te preocupes. Oye, qué fuerte. Oye, Carl, ¿y has comido tarta y has soplado velas y todo o qué? Pues no. No. Has soplado, pero no velas. Hoy he estado todo el día solito. Qué pena, ¿hasta ahora? Sí. Ya lo celebrará, ya lo celebrará. Claro que sí. Luego cuando nos vayamos a la flama a ver a Silvia, que nos ponga una velita, sí, sí, ¿no? Eso, ¿algo? Eso. ¿No? Dos, claro, o tres, o cuatro. Uno de esos pasteles que están ahí muy ricos. Claro que sí. Y si alguien quiere venir a felicitar a Carl, alguno de nuestros oyentes, o el amigo taxista que te ha traído, pues oye, a las 9:00 estaremos en la flama celebrando el cumpleaños de Carl y este programón que nos va a salir hoy. Claro que sí. Qué fuerte, Carl. 57 palos. Es que eres muy mayor, ¿eh? Qué fuerte. Perdón. Y me decías a mi abuelo... Sí. Aparenta 56, aquí decías cosas como son. Claro, claro, es que Isaac siempre ha sido el abuelo de mi cuadrilla. Pero claro, Carl es el abuelo, bueno, ¿es el abuelo de la radio? Puede ser el abuelo de la radio, ¿no? No, Virus, ¿no? Virus no tiene tantos años. No. No. Oye, perdón. Os voy a decir algo. ¿Qué? Cabritos. Oh, pero Carl. Es el abuelo, Carl. Es el abuelo, definitivamente. Es el abuelo, acaba de confirmar. Lo acaba de confirmar. Sí. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Estaba clarísimo que... ¿Qué hora es? Virus es más joven que yo. Sí, sí. No mucho más, pero más que yo. Hombre, como Virus cuenta tantas anécdotas, ya no sé ya ni de qué año las cuenta tampoco. Claro que sí. Virus y sus batallitas, que por cierto, sí. El último programa lo tuvimos aquí delante de los micros, que fue algo excepcional. Sí, hombre, tener a Virus ahora... Ya te digo. Si no es... Excepto la Casa de la Mochila, por programa que recomendamos también. Sí, todos los domingos la gente del albergue de Zaragoza que realiza aquí el programa La Casa de la Mochila, que podéis escuchar de 6 a 7 de la tarde si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal, ¿eh? Y si recuerdo mal, pues los abucheos para mí, por si acaso. Pero bueno, igual lo recuerdo mal. Pero bueno, chicos, dicho esto, tenemos que comentar por lo menos cómo habéis visto los pilares en nuestra zona. Porque ya sabéis que mucha gente cuando viene a Zaragoza, desde fuera, en pilares solo ven las dos puntas de Gotham City, es decir, Parking Norte de la Expo y también Interpeñas. Aunque este año parece que han sufrido un poco de estocada. ¿Cómo habéis visto las fiestas por aquí, por el centro? Yo, como los he vivido trabajando, pero además he tenido el privilegio de trabajar en un lugar estratégico. Y uno de esos lugares estratégicos era un poco la fuente de la hispanidad, controlando a gente que venía. Y el sábado vi a los diaples. Y los diaples me dijeron que estuvieron en una zona con barras en la calle, precios populares y pegatinas de aranjuecitas. Digo, la magdalena, ya está. Y justo es que la magdalena este año parece que ha sido como el... No sé, ha sido como la novedad este año, sí. Parece a mí. O sea, esta zona ha sido como el... Ha sido como el boom, ¿no? Y hemos visto hasta peñistas por la magdalena. Sí, sí. Oye, lo seguiremos comentando, pero es que ha sonado el teléfono del Flux Flux. Digo, ¿quién nos llama? ¿Ya nos llama alguien para echar una bronca o algo? Pero no, llaman para insultar a Carl, porque es nuestra amiga Senda, al otro lado de la línea telefónica. ¡Hola, Senda! ¡Hola a todos! ¡Hombre! Ahí la tenemos. Una compañera de Antena Dislocada. Que me vale insultar. Sí, pues bueno, claro. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que te va a felicitar! Te he llamado a casa, te he llamado al móvil, que no sé para qué tienes móvil, porque siempre lo llevas apagado. Para mí nada que tiene de móvil. Digo, tendrá que estar en el Flux Flux. Justo, pongo el Flux Flux y ahí está. Digo, pues voy a llamarlo para felicitarlo, en su día. Claro. Carl, ¿por qué huyes de Senda, tío? ¿Por qué huyes de ella? Te he llamado a casa y todo. Y no se la has cogido. ¿Qué es esto, pues? ¿Te parece bonito? Ay, mira, espera. No puede ser. Espera, Senda, que no tiene ni palabras. ¡Ay, pobrecito! Está emocionado. ¡Qué bonito! Sí, este es un momento guay. O sea, espera, te voy a poner la música sexy, ¿vale? Vale. Nene. Oye, ¿tú que conoces a Carl desde hace tantos años? ¿Ha cambiado mucho? ¿Ha madurado desde está que ha Radio Topo? Está igual. ¿Sí? Igual de toca cojones, igual. ¿Sí? Bueno. Qué fuerte. Yo pensaba que este Luca Abuelo, que está pillando así de camisas de cuadros y tal todos los días, pensaba que era de hace poco, pero tú... No. ¿Tú que lo conoces hace más tiempo? Está igual. Oye, está igual. Camisas hipsters, ¿eh? Es un poco como Jordi Hurtado. Siempre ha estado igual, ¿no? Siempre. Qué fuerte. Qué fuerte. Oye, Senda, por si alguien no la conoce, que es compañera tuya de Antena Dislocada, ¿no? Sí. En Antena Dislocada es el pesimista ilustrado. ¡Oh! Es que tiene muchos nombres. ¿Pesimista ilustrado? ¡Cabrón! Pesimista ilustrado, porque es un pesimista, pero te da la razón, ¿eh? Es un pesimista ilustrado. ¡Qué fuerte! Y no se lo puse yo, se lo puso un jefe del trabajo que coincidimos. ¡Hondo! Así que eso os cuento. Te tienen calado, Carl. Sí. Oye, chicos, que felicidades por el programa y... Y nos vemos. Ole. Sí, guapa. Oye, muchísimas gracias, Senda, por pegarnos un toque. Alto. No. ¿Qué? Alto. Felicidades para mí, ¿no? No, para ti no. Hombre, hemos dado muchas felicidades. Yo sí. Tu cupo se ha acabado. Déjame escuchar, que no oigo nada. No, hombre, que claro. No ha dicho para. Oye, Carlos, qué felicidades. Que nos vemos el miércoles a las 6. Pues muchas gracias. Nos vemos. Claro que sí, Senda. Aquí me abran todos a la vez y yo. Muy bien, que lo celebréis muy bien y os bebáis una a mi salud. Venga, oye, gracias, Senda, por pegarnos un toque, por escucharnos y por felicitarnos. Y ya sabéis que podéis oír a Senda y a Carl. A ti no, a mí. A Senda y a Carl una vez al mes en Antena Dislocada. Oye, gracias, guapísima. Un beso grande. Un beso, guapa. Adiós. Qué guay, ¿eh? Cómo mola que en Radio Topo tengamos teléfono y todo, ¿eh? Es la caña. Claro que sí. Y recordamos que el 976-291-398 sigue también abierto, ¿eh? Ahora que le colgaba a Senda, que también puede insultar a Carl o a Josi Bear, o sea, que tampoco hay problema. Claro que sí. Hoy prefiero que me insulten a mí, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, hoy sí, hoy toca. Oye, hoy que, claro, como es el mayor, se cree que se puede quedar con todo. Bueno, chicos, pues con este buen rollo, ¿eh? Hemos acabado de Pilares, ¿no? Lo que hablamos por el centro, muchísima gente, muchos conciertos. Yo lo he visto bastante bien y no he pisado ninguno de los dos puntos extremos de Zaragoza City, ¿no? Sí, y es que me parece, yo, por ejemplo, el Parking Norte no he estado nunca. ¿No? Y en Valdespartea, el año que lo inauguraron. ¡Qué fuerte! El año que inauguraron, que estuvo muy bien. Y a partir de ahí ya, nada. Pues yo sí que he estado más veces, ¿no? Y el Isaac sí que ha estado. Ah, ¿sí? El Isaac sí que ha ido. El Isaac ha ido a las ferias y después nos va a enseñar, nos va a hablar de un gadget que ha conseguido. Bueno, de un par de gadgets, porque el Isaac es un poco MacGyver y esto no lo sabéis, pero después vais a alucinar. ¿Has traído la petaca? Sí. ¡Oh! La tengo. Pues después vendrá el Isaac con el Survival Zombie y un par de gadgets que ha conseguido. Ya veréis cómo, porque está todo loco. Pero ¿qué os parece si 9 y 17, para ti que me escuchas en directo, amigo o amiga, escuchamos una canción de uno de los grupos que he tenido la suerte de ver estos pilares gratis por toda la pata y después nos metemos de lleno con el Radical Cinema de Josi Bear, que tenemos ganas, después de dos semanas, ¿sabes? ¿Eh? Pues lo meteremos al cine y después tendremos más, ¿os parece? Pues nos vamos a ir con la música de Novedades Carmiña, un grupo gallego que conocí este fin de semana y que pero bueno, estoy viéndolos y no te vi. Sí, porque te perdiste. Ya hablaremos de con quién te perdiste, perro, que habla mucho de mí, pero ya verás. Bueno, escuchamos a las Novedades Carmiña y después seguimos con más buen rollo aquí en el Flus Flus. ¿A qué esperas? A seguir a @guindyman. Únete a nosotros en el Flus Flus. enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Plus con Gindiman. El Plus Plus presenta una vez más, en rigurosa exclusiva, la sección Radical Cinema, a cargo de Yossi Bear. ¿Te pongo esta sintonía? Ya, ahí va. Mala, ¿no? ¿No? Axel Foley. Sí, sí, es un valiente para ver estas películas enteras. Claro que sí. Ya sabéis, Yossi Bear siempre sorprendiéndonos con maravillas para él del séptimo arte, aunque algunos nos parezcan locuras. Oye, totales. Maravillas son películas que no dejan indiferente después de verlas. ¿Indiferentes? Que marcado, hasta seguro que no. Después de hablar de sexo con pájaros, de travestis transexuales comiendo cacas de perro... Y de gente comiendo mierda y torturas a... Y torturas a mansalva, me ha dicho que las películas que ha presentado hasta ahora eran como Barrio Sésamo, comparadas con esta. Exacto. Entonces, Yossi Bear, ¿qué demonios nos traes hoy? Pues hoy, primero voy a decir una cosa, que hace poco ha sido el Festival de Sitges. Sí. En Barcelona, el Festival de Cine Fantástico de Terror en Barcelona. Sí. Y se caracteriza mucho por siempre tener unas cuantas películas que levantan ampollas. Sí. ¿Sabes? Hay películas que levantan ampollas. Y en el 2010, esta levantó tantas ampollas que hasta denunciaron al director, salió hasta el diario, por emitirla. ¿Ah, sí? Sí, sí. Es una película pues que hay escenas bastante fuertes, aunque algunas luego la ves, y a mí me pareció tanto revuelo que... Levantó tanto revuelo que cuando la vi después de un tiempo, no me atreví a verla. Cuando la vi por fin, dije, bueno, no es para tanto. Pero sí que es un poco... Y es que vamos a una película serbia. Es de Serbia, el director se llama Esranj Sporjevic. No sé si dirigió alguno más, si han dejado de dirigir más. No. Y el título es A Serbian Film. Así, ahí, tranquilamente. A Serbian Film se llama el título de esta película. Y pues el director lo que decía era interpretar un poco la sociedad de Serbia, tras la guerra de los Balcanes. Sabes que fue una guerra muy dura, muy sangrienta. Sí. Eso no fue una guerra civil. Muy de hermanos contra hermanos y mucho por eso. Y dice un poco que la sociedad quedó muy tocada, sobre todo Serbia, quedó muy tocada. Y a través, yo creo que la forma estará exagerada, que pierde un poco el fondo del mensaje, si la ves. ¿Ah, sí? Yo creo que el mensaje, se le ve que intenta transmitirlo, pero lo pierde, exagera tanto y es tan excesiva la película, que yo veo el camino lo pierde. Bueno, pero a ver, ¿de qué va la película? Sí, la película va de un actor porno retirado. Sí. Un actor porno retirado serbio, con una mujer y su hijo que no tiene dinero, y un día, tomando un café con una antigua compañera de profesión, esta le dice que hay un director de cine porno experimental que solicita, que busca actores porno y que le pagará bien. Y bueno, y entonces el tío este conoce a ese director de cine y a partir de ahí empieza un descenso a los infiernos, literalmente. O sea, un infierno todo sucede a partir de ahí. A ver, perdón, que me... Es que estoy intentando entrar en YouTube para ver algún trozo de esta película. Porque como salió, está censurado. Claro, está censurado, entonces no lo puedo ver porque me está pidiendo la cuenta y no me acuerdo de la contraseña de mi esto. Sí, sí, pues pero bueno, actor porno retirado que le dice un tío que lo va a volver a hacer subir la estrella. Una compañera de profesión, una actriz porno, le dice, oye, si te va mal de pasta, un director de cine que está empezando ahora con cine porno experimental y radical y arriesgado, pues quiere actores y te pagará bien. Vale. Y el tío va y conoce a este director. Vale. ¿Y qué? Y ahí empieza la movida porque pues, empieza a hacer películas y o algo, ¿qué? Digamos que empieza una mezcla extraña porque también momentos muy oníricos. Hay que ver que hay mucha sangre en la película. O sea que combina un poco cine porno, cine snuff también. Y por ejemplo, una escena que más levantó pasiones, es justo cuando presenta al director... Una especie como de cine porno radical, que es el porno con recién nacidos. ¿El qué? Porno con recién nacidos. Y la escena... ¿Por qué lo dices riéndote? A mí no me parece... No, pero espera, es que... A mí me parece terrible lo que estás diciendo. La cara que has puesto. Hombre, ya me esa escena fue la que más polémica levantó de todas. Y que se ve a una mujer dando a luz, le están filmando. Sí. Y cuando nace la niña... El matrón, el hombre que estaba de matrón. ¿La niña o el niño? Que no se ve. No, es niña. ¿Es niña? Luego sale la niña de mayor. Y se le ve como el matrón, que es un tío grande, feo, coge a la niña y bueno, y la pone en una mesa y que está recién nacida. Y hay que decir que cuando ves la escena, se nota que es un muñeco. Animatronic, sí. se le ve. Es un muñeco, así que eso pierde, ahí pierde. Si piensas que es un muñeco, pero ahí, luego, claro. Ahí pierde, dice, que esperabas que lo hicieran de verdad, no, ¿o qué? No, no. Y luego el resto de película, pues hay estrellas, hay decapitaciones, mutilaciones, hay incesto, hay muchas cosas. que es todo muy, como muy guay, ¿no? Exacto, exacto, sí, sí. O sea, si todo junto, ¿no? O sea, ¿qué pedofilia, bueno, pedofilia y lo que... Sí, sí, hombre, pedofilia, si me acabas de hablar de porno con recién nacidos, la pedofilia sí, sí, casi que se queda así en Barrio Sésamo, ¿sabes? Yo creo que esta escena, que está ahora, creo que debe ser. ¿Sí? No sé, sí. ¿Es el director de cine? Bueno, ¿es el director? Os he de decir que esta película, A Serbian Film, la podéis encontrar en YouTube, aunque os hace registraros. Y además yo me he tenido que registrar con mi cuenta personal, que no me acordaba de la radio. O sea, ya sabe YouTube que estoy viendo esto. Esto siempre me sabe fatal de esta sección, que YouTube empieza a saber unas cosas de mí que no quiero que sepa. A ver, la película la encontraréis por ahí, pero no está... Es 2010. No está en castellano. ¿No? No, está en... En inglés. El idioma original, subtitulada, sí que la encuentras porque en España está prohibida. Es la única película que hay en España en este momento que está prohibida. Está prohibida. No se puede ver. No se puede ver. No, está prohibida. Bueno. Y la verdad es que yo he visto la película, personalmente. Ah, esta escena, esta es muy sangrienta, esta escena. Te aconsejo que... Madre mía. Bueno, sí, sigue comentando, Carl, mientras vemos aquí la escena. A ver. Sí, no, yo he visto la película y lo que estaba diciendo yo sí, por ejemplo, que habla de que es las cosas pasan en Serbia. Oye, pues yo lo siento, pero no lo entiendo. Tampoco sé lo que pasaba en Serbia entonces. Pero a mí, si quieres que te diga una cosa, la película me parece provocativa. Sí, provocadora. Muy provocadora. Muy provocadora. Muy provocadora. Pero la verdad es que me parece una película mala, pero mala, mala. De cojones. Hasta decir vale, ¿no? Sí, sí, es que es excesiva. Me parece mala. A ver, tendría que decir alguna cosa más. Esta película es del año 2010. Y el director no ha vuelto a hacer ninguna otra película. Hombre. No, ni una. Solamente ha participado en un corto un par de años después. En sí. Un corto. En una película que no me acuerdo cómo se llama ahora. Sí, ¿cómo se llama? Sí, bueno, la tengo un poco perdida, ¿vale? Pues, pero hizo... Ah, sí, El Abecedario de la Muerte. Una película se llama El Abecedario de la Muerte, que son cortos. Y ahí me parece más interesante el corto que hace ahí, y me parece muy malo, antes que esta película. Pero no por lo que pasa, porque la película es que me parece mala de solemnidad. Yo sí, sí, mala. Bueno. No, sí, pero esto va de Radical Cinema. Yo siempre recomiendo las películas. Si queréis verlas o no queréis verlas. Pues hombre, a ver. Yo les he de decir, mientras estaba hablando Carl, hemos visto una escena aquí en el estudio. Mira, esto no lo arregla ni MacGyver, ¿no? No. Voy a quitar a MacGyver porque no sé ni qué música ponerle a esto, tío. O sea, mientras estaba hablando Carl, estaba viendo la escena en YouTube y era, pues... Él, supongo que es el protagonista, ¿no? Exacto. Drogado perdido. Drogado perdido, que encuentra en una cama a una chica atada de pies y manos. Está filmando la película. Está filmando la película. Sí. Una chica atada de pies y manos con cadenas a la cama. La empieza a violar por el culo, hablando en plata. Y mientras está, le empiezan a decir que le pegue. Le empieza a pegar puñetazos hasta que ya casi la tía estaba sangrando por la boca. Y al final le han dado un machete y le corta la cabeza mientras se la está zumbando. Sí. A ver. ¿Tú por qué quieres que vea yo esto en casa? ¿Me entiendes? Para que haga los deberes, ¿Pero cómo los deberes? A mí ya me parece muy atroz que alguien filme esto. O sea, pero... Hay que pensar que es mentira todo, que es mentira. Todo. Hombre, es que si ya fuera verdad, ya es, vamos, de juzgado de guardia. Pero, es decir, tú dices que es la única película que está prohibida en España ahora mismo. Sí. Sin embargo, en YouTube la podemos encontrar simplemente teniendo una cuenta de internet que diga que es mayor de edad. Que censura a mujeres en sujetador. Sí. Es lo bueno. Imaginaros si está prohibida, que yo cuando me dijo yo sí que... Yo no la había visto. Sí. Que esta iba a ser la película que vamos a hacer. Yo no la había visto, la he buscado por ahí y he encontrado subtitulada, pero la versión, además, los subtítulos están en argentino, macho. Están en latino. O sea, no se han hecho ni subtítulos en castellano. Qué barbaridad. Porque está prohibida. Bueno, me gustaría que me comentaras, a ver, ¿a dónde va a parar esto? Porque entiendo que estas escenas es una casi de las suaves. Esta escena es casi de las suaves, ¿no? Porque hay muchas que son, pues, escenas fuertes, no por la sangre, sino por lo que representan, como te he dicho antes. Sí. Y alguna más. Vale. Pues el final, te lo cuento. El final es muy radical. Sí, el final es muy fuerte. ¿Cuál es el miedo de la película? Porque es decir, con Divine, ¿no? Me dijiste que fue como un transgresor, ¿no? Porque, sí, John Waters. Por varias cosas, ¿no? John Waters. Vale. La de Saló me dijiste que era como una crítica al capitalismo. Crítica, no, una crítica al fascismo. Al fascismo. Al fascismo, vale. Y Freaks, simplemente, pues es Freaks. Y Freaks, de todas las que nombraba hasta ahora, Freaks es la más suave. Sí. Y la que sí que te gustará. Si la ves. Pero, vale, hombre, sí, puede que más sí, que esta, sí. Pero, es decir, ¿esta película dónde llega? Esto es que la intención del director era eso, reflejar la realidad actual de Serbia. La realidad, esto se supone que eres como era Serbia en esos años. No, como lo es ahora. Como lo es ahora. Serbia, sí. Como lo es ahora después de la guerra. Pero, ¿y tú realmente crees, o sea, las noticias que llegan de allí, es realmente así esto? Yo creo que, eso es lo que te decía antes, que en la forma de transmitir el mensaje, ¿sabes? En la forma de transmitir el mensaje, se ha pasado. Se ha perdido, sí. Se ha perdido todo. Sí. Sí. Sí, exacto. O sea, porque al final, ¿qué me estás diciendo? Que ver esta película, al final de lo que te sirve es para ver un montón de burradas y atrocidades. Exacto. Yo creo que es una película que ha ido a transgredir. Que decía Carlos, provocativa, no provocativa, sino provocadora. Provocadora. Sí. Hombre, provocadora, sí. Y súper explícita por lo que estoy, sí, viendo, porque seguimos viendo imágenes en el estudio y de verdad. Fijaros si es provocadora esta película. Si es provocadora, que en España se ha prohibido. Sí, sí, ya lo está, he dicho. Está prohibida. Ya. Totalmente prohibida. Cuando hay una cosa que se llama libertad de expresión. Y perdón, esta película no es pornográfica. No. Y le han aplicado, y el juez que la prohibió, le aplica un artículo del Código Penal de películas pornográficas. Entonces, hombre, eso se lo aplicó también a una entrega de show, ¿te acuerdas? Hombre, sí. A ver. Que luego, sí, estamos hablando de esta, que es lo poco que me he informado yo y lo poco que he conocido de este hombre. Pues hombre. Y lo poco que he mirado. La película la prohíben porque teóricamente es pornográfica. Cuando, perdón, pornografía no hay por ningún lado. Hombre, que no hay por ningún lado. Ahora mismo estoy viendo como un tío lo digo claro, le está metiendo la polla a la fuerza a una tía en la boca hasta que la hace sangrar y la mata. Perdona, ¿tú ves la polla? Sí, se ha visto antes. Sí. Entera no, pero media. ¿Pero ves cómo se la mete? Sí. ¿Tú entiendes lo que es pornografía y lo que la legislación entiende como pornografía? Vamos ahí. Mira, vamos a eso. Yo sinceramente me alegro de que esta película esté prohibida, sea el epígrafe que le hayan puesto, Me da igual. Me da igual, De verdad tengo que ver esto, tío. Gente, a mí esta película me parece muy mala. Muy mala. Uh-huh. Nada más. No, sí, voy a entrar en consideraciones radicales, ¿no? Me parece mala. No me gusta. Yo la vi y no me lleva a ningún lado. Me lleva a que es una película que provoca y que por mucho que quiera el director explicarme que es una cosa que está intentando explicar lo que pasa en su país, como es Serbia, pues yo tampoco sé lo que pasa en Serbia, entonces no lo entiendo. No entiendo esta película, ni mucho menos. Yo la veo y la voy viendo, me quedo como estoy y la veo que es una película mala. Mala, sin más, que no me dice nada. Como radical, sí, pero como... Como trama no sé lo que tiene que tener, pero a mí desde luego me ha dado miedo. Tú, sí, sí. Isaac, que has flipado, que estás callado desde el principio porque las imágenes son heavies. ¿A ti qué te parece esto? Una barbaridad, tío. Esto es una pasada de lo que se les va la pinza a la gente. A mí también me parece bien que esté hasta prohibida. Porque vamos, con los pirados que puede llegar a haber... Sí, sí. ¿Sabes? Para incitar esto más. Esto casi da ideas, ¿no? Sí. Tú miras esa escena que estamos viendo ahora. Estamos viendo una escena aquí. No sé decir nada de la escena. No sé nada, pero esa escena. Es una de las escenas finales. Sí. Es muy bastante. Sí. Y es muy heavy. Es muy heavy esa escena. Pues, hombre, a mí me parecen heavy todas, ¿eh? O sea. Pues la escena final, yo me quedé flipado con el final de la película. Es un giro final. Pero totalmente, el final de la película, cuando pasa todo esto, y ves que resulta que después de todo lo que está pasando, que decide el tío suicidarse, matarse él, y matar... Perdón, voy a reventar un poco al final. A su mujer y a su hijo. Spoiler, spoiler. Resulta que ves que hay otros maromos grabando una película. Esto es una película dentro de una película. Exacto. Dentro de una película. Vamos a ver. Por ejemplo, la escena que dices tú, la del muñeco, no deja de ser una película dentro de una película. Sí, sí. Madre mía. Madre mía. Estamos porque no se ve, no sí, lo sí. ve él, no lo vive él. Es una cosa muy extraña, muy rara, y yo sigo pensando en mí, me parece muy mala. Es que me da casi esta cosa. Las dos escenas que hemos visto aquí en el estudio, desde luego no me dan ganas de verla, ¿eh? Te lo advierto. O sea, las otras pueden tener su trasfondo. Esta, desde luego, me ha parecido demasiado hardcore y casi me sabe hasta malo que YouTube sepa que acabo de ver esto. O sea, lo voy a cerrar y espero que no me llegue ninguna carta a mi casa. Pero vamos. A mí no me ha llegado. Espera. Sí. Mira. Yo en YouTube no la he visto, yo me la descargué en su momento. Oy. Sí, ¿no? Porque ves que todo lo que es una de Sitges me lo descargo todo. Sí. Todo lo que trae Sitges y siempre trae películas bastante transgresoras. Sitges es un fichero de esto, ¿eh? Es una auténtica máquina de. Madre mía. Te lo digo yo. Yo coges todas las películas de Sitges y de las 690 son radicales. Qué hardcore. O sea, sí, pues, sí. Pues desde luego. Este año hay unas cuantas además también. Me acabas de dar una razón para no ir nunca al Festival de Sitges, ¿eh? Porque vamos, yo voy a un cine pagando y veo esto. Y bueno. Pues si hay peliculazas, ¿eh? Y la lío. No, me gusta. No lo dudo. Si eres fan del cine fantástico de terror. Bueno. ¿Ve? Mira, es que yo creo que es el mejor festival que hay. Todas las películas de terror famosas ahí se estrenan antes. Luego te contaré otra cosa. Luego hablaremos más de cine. Sí. Pero desde luego, mira, te voy a poner unos aplausos porque desde luego te lo curras en traer esto y tal, ¿vale? O sea, yo entiendo que. Los tienes cuadrados por sí, traer esto, chaval. Sí, y por ver las, y por ver las cosas estas. Hay una cosa curiosa. Radical cinema. Estómago para pero, ver radical, esto. Radical del todo. Pero hay una cosa curiosa, que esta película ha sido premiada en varios festivales. Sí, entre ellos Sitges. Sí, sí. Varios festivales. Pues sí, no solamente aquí. Pues me gustaría ver al jurado. Sí, sí. ¿Sabes? Verlos, mirarlos a la cara y decirle, ¿de verdad? ¿En serio? Vale. Bueno, opiniones hay para todos los gustos, habrá quien le guste y quien no. Por supuesto, amigo o amiga, si te gusta a ti a Serbian Film o cualquier otra película radical que puedas recomendarnos o hablar de ella, 976-291-398, línea directa con la madriguera más cañera. Y la veremos y la comentaremos. Ala, sí, ¿verdad? Haremos el esfuerzo. A tope. Pues también lo que podemos hacer es, Josi Bear, mientras apago mi móvil que me llaman ahora a mí, que nos comentes la canción que vamos a poner ahora, porque nos toca poner un temón, ¿sabes? Que son ya a las 7:38 y nos has traído una canción de... Es un supermercado muy conocido en Alemania, ¿no? Bueno, aquí también ahora. House, bueno, mira, que este viernes viene a Oasis Peter Murphy, sí. El líder, el antiguo líder de la banda Bauhaus, banda de rock gótico y post-punk Bauhaus, sí. Y que tocará una especie de acústico, uh-huh. Y un solitario... Fue un gran crooner del empezó entre el tecnopop, el pop así melódico. Triunfó con algunos temas, incluso en la ruta Destroy. Algunos sí. temas se pincharon mucho en la ruta Destroy. Y ahora, por lo que veo, vas a poner uno de los temas de Bauhaus, ¿no? Te voy a poner uno de los temas que tú me has recomendado. Exacto, o sea, sí, sí. No te hagas el loco ahora. Uno de los que me gustan de Bauhaus, que es el Sissing Parties. Sí. Que es eso, que es un poco expresión de lo que es. Y esperemos que lo toque también. Haga un tributo a. Está muy influenciado, sobre todo con las influencias de David Bowie. Y por ahí se notan mucho. ¿Sí? Eso se le ve a la legua. Vale, pues mira, pues vamos a escuchar este Bauhaus, Sissing Parties, y que como dices, está este fin de semana en la sala Oasis. El líder, el cantante, Peter Murphy. Cantante Peter Murphy, y ahí estará Josi Bear animando, exacto, ¿no? Exacto, hombre, por supuesto. Y a Murphy, ahí estaré, en primera fila. A la marcheta. Pues escuchamos el tema de Bauhaus. Ya que no ha salido en el Pilar, me toca ahora. ¿Sí? Venga, y después nos contará nuestro grandísimo abuelo, el Isaac, que vamos a tener que dejarlo llamarlo abuelo. Nuestro MacGyver, el Isaac, nos contará de qué va una Survival Zombie y un par de historietas más, pero eso será dentro de un ratito, así que no te despegues de tu emisora libre favorita porque nos queda un mogollón. Todo lo que necesita tu vida es más Flus Flus. Vente con Gindyman. She's in the party. It's in the car. Plus Plus y Gindiman, ¿qué más necesitas? Regresa el Plus Plus, acercándonos a las 8 de la tarde, para ti que me escuchas en directo, como siempre, a través de la 101.8 Radio Topo, o a través de nuestra fantástica web www.radiotopo.org, que cada día está más guapa si tienes más contenidos y mejor nos va el streaming, y es que estamos que lo tiramos, ¿o no? Claro que sí. Para que puedas escuchar, como siempre, canciones maravillosas y otras como las que nos trae José, como este Bauhaus, que no me ha gustado nada, ¿eh? Ah, bueno, es que tú eres de post-punk. Es muy, de post-punk. No, yo soy de punk del de verdad, ¿no? Del sí, sí, babies, de punk y booster. Exacto. Tienes que volver a traer música de Reinonas, tío. Sí. Molaba el doble. Reinonas molan. Claro, sí, sí. Esto no me acaba de llenar. Pero hoy tocaba que viene Peter Murphy. Sí, claro que sí. Anunciar el concierto. Muy bien. Oye, tenemos que explicar lo que contábamos antes de lo que ha hecho el Isaac hace ya unas cuantas semanas, porque estuvo en una survival zombie. Y a mí cuando me lo contó, yo había oído hablar de ello, pero no conocía a nadie que fuera. Y por eso, Isaac, te tienes que explicarle a la gente qué demonios es una survival zombie, para que la peña Radio Topo, por si acaso no lo sabe, pues igual se animan, ¿no? Exacto, se puede. Entonces, animar. Además hay otra concentración aquí en Calatayud. Dentro de poquito, ¿no? Dentro de nada, para Halloween además. Vale, ya. Explícale a la peña, ¿qué demonios es una survival zombie? Pues es una especie de competición entre comidas o juegos, simplemente de sobrevivir. Empieza habiendo pocos zombies y tú tienes que sobrevivir. O sea, vas por todo un pueblo entero, una ciudad. Estuve yo en Teruel entero, corriendo, pateando Teruel para arriba, para abajo. Y vas haciendo como una especie de gincana, unas pruebas. Tienes que rescatar a... una de las pruebas así que era... Tenías que ir en un parquecillo pequeño buscando pistas que había en los bancos pegados, hacerles una fotografía mientras había un zombie por ahí corriendo, y no tenías que dejarte atrapar por el zombie, porque una vez que te atrapas, o sea, pierdes, o sea, te conviertes en zombie y ya vas a... Bueno, pierdes, depende de lo que te guste ser, ¿no? Si zombie es superviviente, ¿no? A ver, eres sobreviviente hasta que te atrapan. Hasta que te pillan, claro. Exacto. Y luego ya, además, lo que mola es que te maquillen. O sea, realmente te maquillan ahí, que das miedo de verdad. ¿Sí, no? Sí. Había gente que iba sin maquillar, ¿sabes? Que no se había gastado las perras por lo que fuera y... Hostias, es que veías uno de maquillaje, veías otro y decías, hostias. Se notaba, pero el rollo es... Te sueltan en una ciudad, sí, ¿no? Y tienes unos cuantos escenarios por los que tienes que hacer una serie de pruebas. Exacto, pero los escenarios no te lo explican. Por ejemplo, a nosotros nos dieron un medio mapa, porque resulta que descubrimos al rato que había dos mapas. O sea, al tiempo descubrimos que había otra mitad de mapa que no nos habían dado. Y por empezar la historia, pues vamos a un centro de reunión, nos reunimos allí todos y nos dicen, mira, pues aquí tenéis que venir hoy a las 11, luego a las 4 y a las 7 de la mañana, los sobrevivientes. Una especie de puntos de control, ¿no? Exacto. Para que cada vez que vayan pasando las horas, ¿no? Exacto. Vayan sabiendo cuántos quedan. Ahí, ¿no? Y se celebra ahí una especie de actuación. O sea, van, por ejemplo, los zombies corriendo allí, claro. Van los zombies corriendo allí a comerse a uno que estaba colgado en una ventana, por ejemplo, y demás. Es un plan historieta, ¿no? O sea, acting, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, es que... O sea, tú todo lo que estás haciendo, todo lo que estás haciendo, mira, ahí estuve yo. Sí, ¿no? Sí. Estamos viendo imágenes en YouTube. En claro. Ese, ahí tenías que pasear con un zombie, ¿vale? Tenías que hacer de zombie tú, ir andando al lado de él y haciendo de zombie, como le miraras a la cara, corrieras más, o te rieras, o yo qué sé, ¿sabes? Sí. Te atrapaba y, o sea, podías intentar escapar. O te atrapaba y, claro, y ya te convertías en zombie, ¿no? Te convertías en zombie, sí. Nos dan a todos unos pañuelos verdes, que eres de sobreviviente. Y cuando te atrapan, te quitan el pañuelo. Tiene que ser siempre una persona de amarillos la que te tiene que quitar el pañuelo verde. Uno de la organización, ¿no? Exacto, que son los de amarillo. O sea, cuando vas allí te dicen qué colores son los de la organización y demás. Vale. Esto es un poco es un juego de rol en lo grande, ¿no? Exacto. Pero a lo grande, ¿ves? Si te fijas ahí en el mapa, va gente con unos planos. Sí. Y ahí te van echando sellos cada vez que completas una prueba, una misión, encuentras algo. Y oye, la gente, porque claro, estamos viendo imágenes en YouTube de, pues eso, vas corriendo por mitad de Teruel y de repente, sí, sí, ¿no? Pues te aparecen zombies y te tienes que ir corriendo. Sí. La gente de la ciudad, os miraba por las ventanas, la gente que te cruzas por la calle, ¿cómo se toma todo esto de que montes un escenario de zombies en mitad de una ciudad? La gente al principio cuando nos vio las pintas, porque claro, cuando llegamos allí al pueblo eran las 6 de la tarde que teníamos que entrar los sobrevivientes a coger las entradas y las cosas. Uh-huh. Y luego ya pues hasta las 11 nos fuimos a comer por ahí y nos preguntaron, ¿vosotros venís? Sí, pero ¿y esto? ¿Mi abuela va a poder bajar a tirar la basura o...? Se la van a comer los zombies. Igual se la come un zombie a la señora. ¿Sabes? Entonces, claro, nosotras... Claro, yo nunca había estado ahí. Mi hermana sí que estuvo ya en un evento y dice, hombre, mejor que no baje la basura porque se puede llevar un buen susto. Aunque realmente no vamos, porque incluso cuando nos pintan y somos zombies, sí, nos dicen que todas aquellas personas que no van identificadas, ni puto caso. O sea, como si no existieran, como realmente fueran otras personas. Claro, hay gente que se lo toma. Ese día había gente que se había ido de fiesta por ahí, había borrachos y... Hubo algún que otro conflicto con borrachos. Claro. ¿Sabes? Por eso, pero vamos. Mira, esto no lo vi. Esto fue al mediodía. Bueno. Y esto fue ya la mitad de esto que no lo vi. Claro, fue cuando cuelgan a uno en una ventana de esas. Ah, sí, claro, que hacen actings, ¿no? Un poco así, exacto, del rollo sangriento, ¿no? Para que los que estén dentro de la movida se lo crean, ¿no? Sí. Tú, Carl, ¿todo esto cómo lo ves? ¿De que a la peña ahora le guste irse a jugar a una ciudad a hacerse el zombie? Porque igual que tienes que correr, te tienes que hacer el zombie también un rato, ¿sabes? Si te pillan. ¿Cómo lo ves todo esto, Carl? ¿Nos está volviendo locos desde tu experiencia de la edad? ¿O qué? Qué suerte, que estoy loco, tío. Qué suerte, estoy loco, estoy pirado. Tú estás loco diagnosticado, pero ¿esto te parece de locos? O sea, ¿te parece algo...? ¿Qué te parece? ¿Están avanzando los juegos entre personas o realmente estamos perdiendo el norte? Y deberíamos... Y el Pokémon GO... Y deberíamos irnos todos a la selva y ahí colgarnos de los árboles. A ver, te voy a decir... Todos a la vez no, por favor. Perdón, me han preguntado a mí. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Hombre, ya que hablas del Pokémon GO, pues yo prefiero esto al Pokémon GO, ¿qué quieres que te diga? Los juegos así que sean interrelacionarse con la gente y pasárselo bien, a mí es de maravilla. Sí, maravilla. ¿No? Yo creo que en el fondo todos hemos jugado de pequeños a hacer películas, ¿no? Todos hemos jugado de pequeños a, por ejemplo, cuando era la fiebre de Star Wars, todo el mundo jugábamos, venga, vamos a hacer las peleas láseres o cosas así. A ver, ahora la fiebre de zombie, pues eso. Esto yo he estado jugando, he jugado allí y además... con gente que no conoces de nada, te ayuda. O sea, te paras a hablar. Oye, ¿habéis hecho la prueba esta que hay aquí abajo? Que hay una prueba aquí abajo. Sí, sí, hay aquí una. Además es facilita, es esa tarda de poco. No sé qué. Por ejemplo, yo y un compañero, como íbamos en grupo, a nosotros nos apuntaron como grupo, íbamos bastante gente, nos dieron dos planos y íbamos siempre para hacer las pruebas, íbamos con dos personas. Entonces, en una de las pruebas, pues resulta que acabamos con dos testigos de prueba que habíamos hecho la prueba. Y fuimos con los papeles, nos sellaron los dos sellos y solo entregamos una. Entonces pillamos a la primera persona que pillamos por ahí y eso le decimos, tómala. Digo, felicidades, acabas de completar la prueba. ¿Sabes? Se quedó la peña como diciendo, ¿eh? O sea, dices, sí, haciendo un poquito de trampas y todo, ¿no? Ya. A ver. Ayudando a la gente, ¿no? Sí, porque, a ver, las son complicadas, ¿eh? O sea, tienes que tener. O sea, o es el momento exacto para poder correr. A ver, imagínate, un descampado. Había tres zombies dentro de ese descampado, ¿vale? Todo de noche y tú tienes que ir al dentro, buscar un pozal que hay en el suelo, ¿sabes? Que ahí lleno de sangre y tienes que coger una muestra de eso con un bastoncillo de oído, ¿sabes? Como forense. En plan CSI, ¿no? Exacto, o sea, ¿cómo lo haces? O sea, vas a ir corriendo buscando el pond de tal pozal y demás. Entonces salieron los zombies por un puto casual, salieron los zombies. Qué mal hablado. Sí. Desaparecieron de allí, entramos todos corriendo ahí en manada y nos ves a todos corriendo como locos buscando dónde estaban los, ¿sabes? Los cubos de sangre, tal, ¿no? Claro, tienes que ir corriendo a todas partes, ¿no? Entonces, ahí está, y casi me pillan, pero bueno, la cosa, la movida estaba en que hay mucha compenetración con gente que no conoces de nada. Oye, ¿nos dejáis hacer una foto del plano este? Sí, sí, toma, échate la foto y así tienes ya. Haces colegas, ¿no? Haces buen rollo con los zombies, ¿no? Sí, exacto, o sea, es que es. No con los zombies, con la gente. Igual no te disfrazan de zombie, aún te lo pasas más en grande, ¿sabes? Aún. Claro, a ti con lo que te gusta maquillarte y vestirte de folclórica, madre mía. De folclórica, ¿eh? Qué fuerte, hostia, esa, qué bueno. Es que a mí eso es lo que me gusta, que es un juego que juegas con más gente. Claro, que, claro. Que no lo estás viendo en una pantalla, que tú te implicas porque tienes más gente al lado. Gente que puedes tocar. Directamente, ¿no? Si tú juegas un juego en una pantalla, vale, y no deja de ser una pantalla. Pero cuando juegas con más gente, yo creo que es más divertido. Sí, sí, no, y además encima la organización lo monta muy bien. Porque mi hermana estuvo en el anterior y me dijo que, o sea, cuando ibas allí a que te habían pillado, que te iban a maquillar de zombies y demás, dice, tú entrabas por la puerta y veías gente con armas, que era de mentira y demás, pero todos equipados ahí como si fuera un sitio sitiado. Claro, todos haciendo el paripeno y las escenas, ¿no? Como si fuera un apocalipsis de verdad, ¿no? Exacto, exacto, es que es eso. Da la sensación, ¿no? Un poco, te meten en el rollo. Te meten a ese rollo, y aparte, esta gente pues hace más eventos, no solo es de zombies. Qué o sea, guay. Hacen de captura el... A ver cómo se llama. Sí, ya me contaste que había muchos, ¿no? Porque es una empresa... La caza del Predator. Claro, es una empresa Predator. Que se dedica a hacer como juegos reales, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, sí, pero... ¿Qué es lo que más te moló a ti de hacer esta experiencia, Isaac? De ir a ver a los zombies, tal, ir a terror y todo esto. ¿Qué es lo que le recomendarías a la gente para lanzarse a hacer algo así? Que por lo menos a mí me parece súper friki y súper locos, ¿no? Pero que a ti te mola y hay mucha gente que es súper friki de los zombies. Amigos y amigas que sois frikis de los zombies, que podéis llamar. Por cierto, 976. Estoy de colación de que esta semana estrenan la nueva temporada de Walking Dead. También. Esta semana la estrenan. Por ejemplo, para los frikis de la serie de zombies. Sí, sí. Pero sí, bueno, ¿por qué le recomendarías tú a alguien ir a ver esto? Ir a hacer esto. Hombre, porque es otra manera de pasar el rato, es otra forma de disfrutar de un juego de, por ejemplo, imagínate, de jugar a pillar en todo un pueblo. Claro, es jugar a pillar en todo un pueblo, ¿no? Exacto, o sea... Básicamente sería un poco así, ¿no? Pero exacto, con el trasfondo zombie, ¿no? Exacto, con trasfondo zombie, con pruebas que tienes que ir a hacer. Oye, pues tienes que ir al norte que he perdido un amigo, ¿sabes? Y dices, claro. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Tengo que ir a buscar un norte? Sí, estaba en un frontón. Dices, pues si no soy del pueblo, ¿dónde está el frontón? Pues nada, vas por ahí preguntando a la gente. ¿Sabes? Soy un frontón, va, pues para aquí, sigue por aquí, aquí hay uno. Es que hay dos. Y dices, ¿cómo? ¿Que hay dos? Sí, sí. Teruel, dos frontones, ¿eh? Sí, sí, no, ¿eh? Teruel tiene de todo, chaval. Teruel tiene de todo. Alucinante. Y unas cuestas. Yo, a ver, los que vayan, por favor, zapatillas con tacos. ¿Qué? Porque vais a andar. Hay que ir bien equipado, ¿no? Hay que ir bien equipado. O sea, nos abrieron bares hasta las 12, hasta toda la temporada. Hubo bares. Importante tener bares siempre. No, nos abrieron bares para... Bravo los bares. Sí. Es que así... Bravo para los bares. Así salen todos los zombies. Claro, ahí está el tema. Survival zombie. A ver quién se pone más zombie de todos. Sí, sí. No, está muy bien y yo lo recomiendo para pasar un buen rato y... Otra experiencia, ¿ves? Sí, sí, hay mucha gente que se está animando a estas cosas. Y a mí cuando me lo dijiste, pues ya como que me sorprendió del rollo de, vale, ya se ha acercado hasta mí. Es decir, antes lo podías ver de gente y dices, buah, estos son locos de Madrid o de Barcelona. Pero no, ya ha llegado a mi barrio concretamente, a uno de mis mejores colegas. O sea, esto ya está aquí. Pero vamos, oye, genial que lo hayas comentado, Isaac, porque es algo que cuando me lo dijiste me moló. Sí, no. Y creo que hay mucha gente que igual se lo piensa y dice, va, pero a saber qué gente hay allí. Pues tienes gente como nuestro colega, el Isaac Magíver. A mí me gusta menos lo de correr, pero me ha gustado todo. Hay gente de todo. He visto chicos de hasta 13 años con sus madres y sus padres allí. Sí, claro. O sea, hombre, es que si le va el rollo a tus padres, pues claro. Si tú eres un criño de 13 años, estás perdido. O sea, sí. He visto gente mayor y todo y te impresiona. Hay gente más mayor que yo que iban hasta equipados con walkie-talkies, o sea, hasta mejor equipados que yo, que digo, madre mía, estos... Y ganar, y al final llegaron, ¿eh? Claro. Final, en serio, al final sobrevivieron, porque yo estaba haciendo de zombie y ellos aún estuvieron ahí haciendo fotografías y demás y debieron conseguir la prueba. Qué final. Fuerte, o sea, qué fuerte. Oye, pues genial, tío. Me mola que lo hayas comentado, Isaac. Sí, y sí. Eso, ya sabéis, toda la gente que se quiere unir a una movida de estas, pues ya veis que, según el Isaac, está guapo y que ahora mismo es muy accesible y que hacen un montón por toda España, diferentes empresas que creo que lo montarán. Pero oye, genial, Isaac, por habernos traído. Muchas gracias. Sí. Los aplausos para ti. Todo esto lo podéis apuntaros directamente desde Survival Zombie. Bueno, sí, y habrá muchas otras páginas de otras empresas que lo hagan también, ¿no? Pero vamos, que está guay y que igual algún día, pues oye, si estás pensando en pasarte un fin de semana así en plan diferente y hacer un poco de deporte y pasar un poco mal, o bien, pues oye, siempre te puedes apuntar un Survival Zombie, Predator o Survival lo que sea, ¿no? Pero el rollo sobrevivir siempre. Y dicho esto, son las 8 menos 3 y después tenemos que llamar a la madrina del Flux que me ha dicho que nos va a coger el teléfono. Así que ponemos un temón para coger aire y después seguimos con más en el Flux. Te voy a poner un temón de Tachenko, que también los vi este fin de semana. También, que yo sí vimos. También lo vería. Claro, es que no, pasaste de mí y no nos vimos. Ya, pasé de tu culo. Pasaste de mi culo vilmente. Claro que sí, pero eso. Escuchamos un temón de los Tachenko y después seguimos con más. No te despegues de tu emisora favorita, porque si me funciona el ordenador, pues seguiremos poniendo temones y buena música y buenas cuñas como esta. Todo lo que necesita tu vida es más Flux. Vente con Gindiman. Tu vida con Radio Topo. Escucha el Flux Flux con Gilliman. Regresamos cuando son ya las 8 en punto de la tarde para ti que me escuchas en directo, amigo o amiga, desde Radio Topo. Y al otro lado de la línea telefónica, in extremis y molestándola más que nunca, tenemos a la madrina del Flux Flux y la insignia del aragonés, que ya sabéis que todas las semanas tiene su hueco. Aquí recibimos al otro lado del teléfono a Silvia Cebolla Escuchetes. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, buenas tardes, mucho bien. Aquí me pillas en el gimnasio. Qué fuerte, que es que Silvia ya sabéis que hace mucho deporte y me ha dicho, ahora me puedes llamar que estoy corriendo en la cinta, ¿no? ¿Eso estás haciendo? Sí. Si usted remató de Baisar ahora mismo, porque me has dicho que me gritabas y ya he baisado, pero sí, sí, me pillas aquí en la cinta corriendo y ahora pues hacer una mica de peso y eso. Qué porque fuerte. Como han estado muy duros los pilas, pues ahora cal regenerarse una miqueta. Claro, claro, porque no has parado en los pilares y ya vemos que has publicado en tu Facebook una foto ahí, como que estás grabando un vídeo con la gente de Nogara, pero del vídeo no hemos sabido nada. Eso, oye, y ese vídeo ya me llevo a grabar, lo remataré mañana de grabar, pero saldrá en de Nogara y información sobre los cursos y, como no, una receta vegana, sin agarrar ingredientes de origen animal. Ole, ole, una receta bien buena seguro. Oye, ahora que dices lo de los cursos, creo que están empezando, que van a empezar ya, ¿no? ¿Tú das algún curso este año en Nogara o en el sindicato de estudiantes o qué? Yo este año principian los cursos a primera semana de noviembre y yo haré clases los miércoles de 7 a 10. Y de habrá curso todos los días, lunes, martes y miércoles de primer grado y miércoles y sábado de segundo grado, y te la echen ya que ya sepa, como que siga maestra o que ya haya feito dos cursos, o tercer grado, que ya la novedad de este año, que será os jueves de 7 a 10, un jueves para otro. Bueno, eso ya es como el yo más... Yo me he apuntado ahí, yo haré clases los miércoles, pero de impuesta a mejorar una miqueta me he apuntado a tercer grado. Pero tú necesitas mejorar tu aragonés, Silvia, no lo podemos creer, si pensamos que tú... No se dice de aprender nunca. ¿Y a ti quién te enseña aragonés, Silvia? Pues Fernando Romanos, que ye una persona que sabe mucho de aragonés y que ha feito bel diccionarios y bel estudios sobre el aragonés, y él ye aquí dirige estas clases que serán colaborativas. Serán clases para meter cosas también en común, entre maestros y eso. Oye, yo siempre me pregunto, el aragonés no es como un lenguaje que aún está vivo. ¿Tú te animarías algún día a hacer alguna palabra en aragonés? ¿Te han llamado alguna vez para hacer un diccionario del aragonés o qué, Silvia? Pues diccionario no, pero sí que he trabajado con Parola, con Fernando Romanos que te he dicho, y sí que lo que hacía es ver los vídeos de la chique charra aragonés, hacer como una triga de las costumbres, las cosas de esos vídeos y eso. Y sí que trabajé 6 meses en esa asociación, pero asustada como si fuese una intérprete. Ah, bueno, pues ya veis que Silvia se mete en muchas historias y que además sigue aprendiendo, ¿eh? O sea, que esto está muy bien. Y también tenemos que comentar que aunque en Pilares no ha subido vídeo, sí que te hemos visto en los papeles, ¿eh? Porque tenemos aquí el Heraldo de Aragón en el que Escuchetes ha vuelto a aparecer y además ya haciendo un artículo tuyo, ¿no? Y soy un artículo en el Heraldo Escolar sobre una receta, la del bizcocho de chocolate vegano, cómo adaptar un vídeo de YouTube o recetas o cómo aprender idiomas a través de las redes sociales. Y es como dirigir a maestros para mirar de meter en las suyas clases las nuevas tecnologías. Oye, pues mira qué bien, ¿no? Y que habrá más colaboraciones, te veremos más en más medios, porque en YouTube estamos acostumbrados, ¿no? Pero ya estás saltando los medios superoficiales, si ¿no? Dicen, sí, a lo mejor, pues si se tal Heraldo Escolar, pues me ha mandito pues que si quiero hacer otro artículo, más en Tademán, pues que también, así es que tal menos me veigas por así. Oye, una otra vegada. Yo a todo lo que me griten, ya sabes que digo que sí. Y puede estar que también me veigas en las jornadas micológicas como el año pasado, que para rebellar. Jornadas micológicas, que es de comer setas, ¿no? Creo recordar. Y soy. Ah, amigo, qué bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que hoy te lo has tomado de fiesta, ¿no? Y no te vamos a ver después. ¿Perdón? Hoy te lo has tomado de fiesta, hoy no vas a trabajar, hoy estás en el gimnasio. Sí, fue fiesta y mañana remataremos con Ovidio. Ya lo he principiado a editar, pero falta de grabar bella coseta y esta semana ya se pullará Ovidio. Ah, upa. Bueno, oye, pues lo esperaremos con impaciencia, ¿no? ¿Sabes? Que estamos ya... Ya veréis que te esperago yo. Claro que sí, estamos ya nerviosos porque yo te he presionado hasta por Twitter y todo y no, sí. Y no me has contestado, o sea, pero bueno. Sí que no lo he visto, que he estado a que esperada postendo todas las cosetas que esta semana, como ya era muy a que esperada, pues claro. No iba a puesto fer de correos y cosetas listas. Claro que sí. Bueno, pues ya tendrás tiempo. Oye, le vamos a dejar de molestar porque está en el gimnasio, Silvia, ¿sabes? Claro que sí, la hemos pillado ahí sudando y tal, pero bueno. Oye, que eso, que esperamos ansiosos el vídeo para comentarlo la semana que viene. ¿Eh? Y eso, y, sí, ya, y ya te veremos, pues mañana o pasado, ¿sabes? Claro. Vale, pues listo, muy bien. Vale. Espero que te os haya hago yo vídeo. Esperemos que sí, si no ya sabes. Muchas gracias por gritarme, como siempre yo encantada de charlar con vosotros. Y nosotros de presionarte para que sigas subiendo cosas, eso. Silvia. Apresionate, presionate. Venga, que vaya bueno. Venga, adiós. Claro, está sin palabras, caiga, Silvia. Claro que sí, es que Carl se corta, Carl se corta. Sí, sí. ¿Sabes? Aunque bueno, tampoco la podíamos. Hoy tampoco la podíamos molestar mucho porque eso me ha dicho, es que estoy en el gimnasio, tío, ¿sabes? Ha hecho cinco minutos, la hemos tenido siete. Jolín, pues para estar en la cinta, yo estoy... Te los va a descontar luego. Sí, sí, sí, no, luego nos cobrarán las cervezas más caras, ¿sabes? Sí, pero vamos, a escuchetes que ya hay un 19 de vagones. Sí, sí, sí. Ahí, lo acabé de decir. Claro. Lo acabé de decir. Que ya existía hace más de 30 años, 19 de vagones. Pues mira, pero siguen haciendo nuevos y siguen metiendo palabras. Claro. Oye, como la regla que me da la lengua, que mete concreta, por ejemplo. Sí. Y cosas peores. Sí. 714 suscriptores que tenía Silvia en YouTube y que, como siempre, os animamos a que aprendáis aragonés y recetas vegetarianas y veganas en el canal de YouTube de Escuchetes, claro. Isaac, ¿tú eres suscriptor de Escuchetes? Sí. Sí. ¿Cómo claro. que...? Sí. ¿Ese silencio antes del sí? Sí. ¿Seguro? No me apunté a, bueno, en el YouTube. Sí, claro. ¿Dónde va a ser? Pues entonces... Sé que eres fan suyo de normal. O sea, seguidor, pero sí. Que no se entere tu novia. Pero seguidor en YouTube. No que la sigas por la calle. No, en el YouTube. No estuve con vale. vosotros. Pues, luego lo veremos, ¿eh? Ah, pues será yo sí. Igual es sí, una, igual soy yo sí, igual claro. Igual estuve soy con vosotros para hacer los 500 o algo no así. No podéis ser herejes de Escuchetes, ¿eh? Sí, sí, o sea, hombre. Tenéis que seguirla. Sí, sí. Ah, pues, pues será yo sí. Claro, es que de verdad, ¿eh? Luego lo vamos verdad, a ver, ¿eh? Os voy a dar, ¿eh? Luego lo vamos a ver. No, no me fío de vosotros. Hay que subir, tienen que subir los seguidores de Escuchetes. Como también tienen que seguir los seguidores de nuestros siguientes invitados. Porque ya sabéis que nuestro prime time tiene las estrellas del Flux Plus. Por un lado, a Escuchetes, que hoy no tiene vídeo, pero quien sí se lo ha vuelto a currar son nuestros amigos y amigas de Zarpa. Mi favorita. Ya sabéis, nuestra sección de las Zarpa News, donde esos amigos pelones, peludos y peludas, gatetes y gatetes, perretes y perretas que necesitan un lugar de acogida o de adopción. Tienen su hueco en el Flux Flux para que las radios libres pues esparzamos esta información y os animéis a conocer esto y si queréis hacer una buena acción para vuestros amigos peludos y peludas, pues oye, Zarpa es una de las buenas opciones. Así que por eso, una semana más, Elena me ha mandado un audio y en esta ocasión nos presenta a una de las jóvenes integrantes de Zarpa para que nos cuente su experiencia y por qué es muy guay estar ayudando dentro de Zarpa. Así que, ¿qué os parece si escuchamos a nuestra amiga Elena entrevistando a María y después seguimos con más, ¿vale? Venga, pues abrir las orejas que viene el cachito de Zarpa. Buenas tardes, amigos del Flux Flux. Un lunes más estamos aquí para traeros las Zarpas News. Y hoy es un poquito especial, ya que en lugar de contaros yo algo, va a ser una entrevista con una voluntaria veterana. Veterana, pero a la vez muy joven. Y así ella nos contará su experiencia con Zarpa y alguna que otra cosica más. Hola, María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuántos años tienes y cuántos años llevas en Zarpa? Pues tengo 17 años y formo parte de la gran familia zarposa desde hace unos 6 años. ¡Caramba! ¡Casi 6 años! ¿Y por qué empezaste en esta aventura con Zarpa? Pues empecé en Zarpa porque desde pequeña me encantan los animales, especialmente los perros, y como en casa nunca me han dejado tener y siempre he sido muy pesada con este tema, pues a mi madre se le ocurrió pues buscar una solución diferente y encontró Zarpa. ¿Y qué es lo que te aporta? Lo encontraste y una cosa es encontrarlo y empezar y otra cosa es aguantar 6 años que ya es. Entonces, ¿qué te aporta ser voluntaria? Pues Zarpa me aporta muchísimas cosas. Por un lado, me permite estar rodeada de perros, que es una cosa que me encanta. Y por otro lado, me permite durante unas horas a la semana desahogarme y no pensar en nada más que en pasear perros y dejar a un lado exámenes, prisas, etcétera. ¿En qué consiste la labor como voluntaria? Cuéntanos, ¿qué haces un día de los que vas a la guardia? Lo primero que hacemos es sacarlos de paseo y darles pues que se peguen 1 o 2 horas andando y olisqueando. Después los metemos en un terreno para que corran y jueguen entre ellos y luego ya se les cepilla, se les dan mimos y se les da de comer. No me extraña que lo pases tan bien. Habrás visto pasar muchos perros después de tantos años en la protectora. ¿De cuál o cuáles guardas un cariño o un recuerdo especial? Yo creo que se les coge cariño a todos, pero sobre todo pues los que están más tiempo o quizá los que vienen en peores condiciones porque te dan más pena o lo que sea, sí que les coges más cariño. ¿Recuerdas a quién paseaste por primera vez? Hombre, claro. La primera que pasé fue Basi, una bodeguera que yo creo que no llegaría ni a 10 kilos, monísimo. Muy bien. Seguro que hay gente joven escuchándote ahora mismo. ¿Qué les dirías para animarles a ser voluntarios? Pues que es una gran experiencia, que merece la pena probar y que si pruebas, seguro que repites. Pues muchísimas gracias, María. Qué palabras tan bonitas. Es una gozada hablar con gente tan joven con las ideas tan claras. Y a los demás, si te ha picado el gusanillo y quieres conocer a María y a otros muchos más voluntarios, escribe www.zarpa.org o envía un privado al Facebook Zarpa Protección Animal. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo programa. ¡Ole, qué grande nuestra amiga Elena! Que como ya habéis oído, traía a María de tan solo 17 añitos y que ya lleva 6 años ayudando en Zarpa. A ver, ya está encantada, claro. Como toda la peña que colabora. Cuando vas a pasear los perretes o cuando hacen sus actos, ¿no? Siempre se ve a la gente que colabora en Zarpa. Yo siempre lo veo contentos. Sí, sí, hombre. Pero claro, y todos los apoyos son pocos. Por eso desde Radio Topo siempre os animamos a que os acerquéis a que hagáis algo con vuestra vida. Y si os gustan los animales, qué mejor que hacerlo una protectora y más de aquí. Por eso, como siempre dice Elena, meteros en www.zarpa.org o en cualquiera de sus perfiles de Facebook. Y si queréis empezar a hacer algo por ellos, pues lo tenéis al alcance de la mano. Claro que sí, es que me encanta que me lo mandes, ¿sabes? Porque no falla nunca. No falla nunca la Zarpa News, claro que sí. Claro que sí. Oye, y ya que hemos tenido el cachito de Elena y de escuchetes, ¿qué os parece si seguimos hablando? Pero ahora vamos a hablar de entre nosotros porque hay alguien de esta mesa. Hay alguien de esta mesa. ¿Qué cumpleaños hoy? ¿Qué cumpleaños hoy? Mira, venga, vale, vamos a empezar con el efemérides. Porque Carl está muy insistente en que alguien más cumple años sí, hoy. Y que además sabe el día internacional que es hoy. Por eso, Carl, ilustra a la gente. ¿Quién más cumple años aparte de ti? Uy. Uy. Un político. Un político. El rajao. Huele mal. Lleva traje. Lleva gafas. Traje, no le cabe la lengua en la boca. Usa sombrero. No le cabe la lengua en la boca. Exacto. ¿Tiene barba? No. No tiene barba. No, entonces, ni perilla. No. ¿Tiene bigote y hace abdominales? No. ¿Y es amigo de George? ¿Tampoco? ¿George? No. ¿Qué George? ¿Tiene el pelo largo? ¿Tiene sí. coleta? ¿Tiene pelo largo? Pues entonces solo hay uno. ¿Tiene coleta? Ay, yo sí lleva sí por ahí. Yo sí la he pillado ya. Hombre, si tiene el pelo largo, solo hay uno ahora mismo. O sea que es lo que hay. ¿Cumpleaños, Pablemos? Pablemos. ¡Anda! Pablemos, anda, cumpleaños, vaya. 17 de octubre. Pues mira. Pues que se paga una cerveza que cobra. Sí. Pablemos, que se paga una cervecita. Madre mía, muy bien. ¿Y qué día mundial es que me ha dicho? ¿Qué día mundial es hoy, Carl? Sorpréndeme. Sí, no, es que lo decía como día internacional. Como la semana pasada estábamos hablando de día internacional de la salud mental. Sí. Pues es que todos los días hay alguna cosa. Sí, sí. Hoy es el día internacional para la erradicación de la pobreza. Toma. Ahí va. Muy bien. Que tendría que ser todos los días, ese. Sí, pero es que hay dos. No hay uno. Hay dos. Es también el Día Internacional contra el Dolor. ¿Contra el dolor? Contra el dolor en general. Contra el dolor en general. Qué bien, pues que repartan dinero para los pobres y analgésicos para la que no necesiten. Pues yo creo que es un buen día también para ver el capítulo de ayer de Salvados, del Sobre el Astral, que también lo recomiendo. Lo he visto yo hoy. Eres un hipster. Y casi me vamos, llorando casi, ¿eh? Sí. O sea, he visto lo del Astral sobre los refugiados, lo que sufren, lo que tienen que soportar. Yo le aconsejo que lo veáis, si podéis. Hay cada drama, sí, ¿sabes? Sí. Sobre un barco de lujo que lo cedió el dueño para convertirlo en barco y ayudar a gente, a estas gentes que perdidas por el... Sí, sí, por el mar, ¿no? Por el mar, exacto, por el Mediterráneo. Claro que sí, es que hay... Nos tenemos a 4 kilómetros aquí y cada día mueren... Miles de personas y pasa desapercibido. Claro que sí, es que hay que ver el montón de cosas que echan por la tele ahora mismo, ¿verdad? Porque hay está Salvados, hay sí. otras cosas, no está Pablemos también. Sí. Pero yo sé que hay alguien sentado en esta mesa hoy que está también pensando en irse a un programa de la tele. Concretamente, a uno que pretende cambiar tu vida, diría yo, a través de tu aspecto físico, ¿no? Estamos hablando de la báscula. Y concretamente de Yossi Bear. Porque en tu Facebook, porque Yossi Gordo, tengo que recopilar gente, porque me han pedido. No lo he visto nunca, porque coincide con el Intermedio, que es otro programa que yo siempre veo. Vale. Intermedio, o sea, que estás pidiendo gente para ir a un programa que ni siquiera has visto, ¿no? Exacto, resulta que este programa, para empezar bien, que no voy a entrar a Aragón. Pero este programa resulta que me han pedido que tengo que ser yo y tres más. Sí, claro. Así estoy recopilando y he encontrado dos compañeras que se apuntan. ¿Sí? Una persona, así que si hay alguien un poco con sobrepeso que quiera adelgazar, que me lo digan. Carlos no cuenta. Carlos tiene que ver uno todo lo contrario. Si dice otro lo contrario... Perdón. Car no cuenta, pero su pareja puede contar. Ah, ahí va, eso vas a decir. Bueno, conocemos más gente con sobrepeso. Hasta el abuelo, nuestro amigo MacGyver, Isaac. Por ejemplo, una de las amigas que se ha apuntado, yo no la veo con sobrepeso, pero ella insiste. Digo, pues venga, te apuntas y así hacemos piña y encima es una buena amiga, que la quiero mucho, así que... Claro, a mí es que siempre me hace gracia porque yo, por ejemplo, en redes sociales no soy de compartir ni pensamientos personales ni nada, ¿no? Y conozco más gente como yo. Pero tú sí quieres de ponerlo todo. Sí. Y el otro día cuando lo vi dije, hombre, Josi, ¿sabes? ¿Se va a ir a la tele de verdad? Oye, ojalá te pillen, ¿eh? Y si alguien más con sobrepeso quiere ir con Josi o hacer otro equipo, pues oye, ya meteros, iba a decir, claro, llamarme, pero no, ¿para qué me vais a llamar a mí si no voy a solucionar nada? A nosotros queda una persona, nos queda. Pero vamos, me fliparía... Somos dos chicas y yo. Me fliparía, ¿eh? Que llegaras, ¿eh? Uh-huh. Por eso. Hoy también, como para animarte un poco también, porque hay otras soluciones. La tele puede ser tu solución, pero hay más. Sí. Y esta semana leía que la ciencia ha conseguido un milagro, pero milagroso. ¿Ah, sí? Sí. Porque, decía el titular, que el brócoli puede llegar a saber a chocolate. El brócoli, una de las comidas más horribles. Sí, brécoli, que dices. Yo recomiendo el brócoli hacerlo a la sartén con cebollita y pimiento. Así pim pim salteado y está riquísimo. Hombre, claro, pero ahí pierde todas las propiedades. Pero se puede comer. Claro, pero es como si me dices, es que con bechamel también está bueno. Sí, claro, dice, la berenjena es muy sana, muy sana, pero rebozada y con ternasco está genial. Hombre, claro. Berenjena, hombre, claro. Claro, por genial, está genial. La culpabilidad es menor. Has comido berenjena. Pues que sepas que este artículo lo que viene a decir es que hay un investigador llamado Adrian Cheok de la City University of London, que es el creador de un nuevo artilugio que ha bautizado como el Taste Buddy y que podría revolucionar el mercado alimentario. ¿El por qué? Porque es capaz de hacer que cualquier alimento sepa de la manera que más nos gusta. El aparato es un estimulador que se coloca en la punta de la lengua y que mediante corrientes eléctricas activa los receptores relacionados con las sensaciones de sabores dulces o salados, según prefiera cada uno. Eso provoca que a continuación cualquier alimento que se coma sabrá de dicha manera. No me digas, en serio. Flipas, un cacharro que te da calambrazos en la lengua y hace que te sepan las cosas a chocolate o a jamón o a vino. ¿Y entonces qué voy a hacer con la salsa que venden en el Carrefour de McDonald's? Con la salsa que hace que las cosas sepan como las hamburguesas del McDonald's, ¿no? Sí, ¿qué voy a hacer? Es muy buena esa salsa porque todo sabe a hamburguesa de la citada marca, del McDonald's, pero eso... Claro, pues la hamburguesa McDonald's a mí no me parece buen sabor. Bueno, precisamente, a mí me parece un sabor. Hay mucha gente que es un sabor que le engancha y que hagan esa salsa. Yo la he tenido en casa y me parece un avance. Porque, claro, te puede saber todo a McDonald's. Sí, hasta unas acelgas te puede saber a McDonald's. Hasta la tarta de chocolate. Claro, y quieras que no, la gente que esté muy enganchada, podrías hacerle comer acelgas o borrajas, embarrunadas de la salsa y se las comerían. Por eso, dice el investigador, que este invento puede tener aplicaciones dietéticas muy interesantes de cara a evitar problemas de obesidad, tanto en niños como en adultos. Claro. Ya que, en opinión de su creador, hay muchas personas que no comen verduras porque les resultan insípidas. No viene a nadie. De esta manera les parecerán más sabrosas. El brócoli podría saber a chocolate y eso les ayudaría a llevar una alimentación más saludable. No viene a nadie. Lo que yo pensaba es, tú puedes hacer que todo sepa a chocolate. Pero ¿y el día que te hartes del chocolate? Yo he trabajado... Ese día, ¿a quién le vas a llorar? Néstor. Claro, porque dices, es que me harto de chocolate. Al final, mucho cansa, ¿no? A salado. Claro, sí, pero... Puedes cambiar a pollo. Que todo sabe a pollo. Sí, es verdad. Hay muchas cosas que saben a pollo, ¿no? Claro. Pero no. Yo he trabajado en una fábrica de chocolate y no me harté de chocolate. ¿No? No. Pues nadie lo diría. No. Perdón. Venga, los abucheos para mí, perdón. Creo que es verdad. Pero vamos, a ver si ojalá te pillen la báscula y te veamos, porque, bueno, además nos darás una publi de la muerte. Exacto, te haremos. Hablaré de Radio Topo por un tubo, hombre, y del Flus. Exacto. Especialmente. Te haremos un chándal. Sí, hombre. Te haremos un chándal rotulado del Flus para que cuando vayas entrenando lo hagas, ¿eh? Y otro de electocracia también. De electocracia y de antena dislocada. Rotulado, ha quedado como una lona de camión, ¿no? Sí. Vale, perdón. Qué suerte tengo, estoy pirado. Bueno, sí. Suerte. Tengo suerte. Bueno, chicos, que nos esbarramos. Entonces, lo mejor es que recapacitemos con una canción. ¿vale? Mientras le damos ánimos a Josi para que ojalá lo pille el programa. Una persona le falta, una persona, venga. ¿Sí? Que dos chicas guapas conmigo. Venga, pues, oye, si alguien, pareja. Si alguien pues quiere. Venga, que se apunte, pero tiene que decirlo. Ya se lo he dicho. Si alguien quiere participar con Josi en la báscula, 976-291-398. Llama, amigo o amiga, y si quieres insultar a Carl, pues también. 976-291-398. Estoy deseando que me insulten. ¿Sí? Pues mira, a ver si te insultan mientras escuchamos el siguiente temón de Hard Fighter y después seguimos con más en el Flux Flux. No te despegues de tu emisora libre favorita. Todo lo que necesita tu vida es más Flux Flux. Vente con Gindiman. Si te equivocas te partes la boca. Explica la vida en la calle, marica. Toda tu clica haciéndose caca. Me alejé de la coca. Fuiste pa' siempre, parada cardíaca. Los de la placa buscando la placa. Vida pirata, pa' la saca. Política de parque, aquí ni te acerques. Putas caras, Angela Merkel. Caja fuerte, dile que aparque. Amor pa' mi gente, Hard Fighter. Cuidado con las confis. Se acaba en hostia mi propio conci. Me cago en tu cami de los Chicago Bulls y me limpio con la de los Memphis. Ya no somos niños, las hostias duelen. Pa' los pulmones, capca polen. Quieren cogerme, pero ni me huelen. Antisocial como Gigi Allen. Ni normas, ni leyes, ni reglas. Soy un hijo de la España negra. El típico joven que no se integra. Si mañana muero, la gente se alegra. Pero no me preocupo, primo. Arreglo las cosas a buco, primo. Me come la polla tu grupo, primo. Acuérdate del cupón que te dimos. Política de parque, loco. Los chavales pillándose el moco. Como un perro de caza, chico. Pero yo nunca me domestico. Otro hippie fumando cachimba. En vez de pensar en poner una bomba. No me relajo ni escuchando rumba. Mi vida está parpadeando en ámbar. Pero tú, ¿qué me vas a contar? Ni trono, familia, no sé Sanderbar. Piedra Lave, mi dulce hogar. Madrid capital, tuve que espabilar. Desde cuatro caras torres, tío. De tu en distrito corrupto, jodido. Robar está mal, no, tío. En este mundo también repartido. A tu choza, tú dime quién es. ¿Quién es propio a los ricos sus bienes? Los billeticos de cienes. Niños violentos pegando tirones. En el Corte Inglés con imanes. Vacían chalés, urbanizaciones. Gran chalés que te cambian de planes. Mansiones, camiones, almacenes. Estás flipando, crees que vas a cambiar algo votando. Saliendo a la calle de vez en cuando, nunca van a cederte el mando. Porque entonces se les acaba el jet privado, la botella de cava. En Estados Unidos y en Cuba, siempre vive mejor el de arriba. Puede que jamás encaje, kamikaze, agresivo, salvaje. No se elige donde se nace, hijo de puta, ¿quiere mensaje? ¿Quiere mensaje? ¿Quiere mensaje? ¿Quieres mensaje? ¿Quieres mensaje? ¡Hijo de puta! ¡Me la pasó, cabricol! ¡Te mataron! Estás escuchando el Flux Flux en Radio Topo. ¿Qué prende? Hombre. La luna. La mina. La Tintarela. Mina. Tintarela. Regresa el Flux Flux 8 y 25 para ti, amigo o amiga, que me escuchas en directo. El programa líder del Traffic Time zaragozano. Carl se ha ido a mi gitar. Y mientras Carl vuelve, ya que estábamos hablando antes de que te quieres apuntar a la báscula y que ojalá alguien se anime contigo, 976-291-398. Que se apunta a la chorba de Carl. Bueno, parece, pero eso te lo ha dicho él. Sí, sí. Por si acaso, te he traído hoy una noticia que junta dos cosas que te gustan. Una es adelgazar y la otra percine. Adelgazar no me gusta, necesito. Lo necesitas. El cine sí. Bueno, pues entonces te tiene que gustar, porque si no te gusta, mal lo llevas. Ya, ya. No, no me gusta, pero hay que hacerlo. Es como trabajar, madrugar para trabajar, que no le gusta a nadie. No, lo mismo. A casi nadie. Lo mismo. Pero bueno, el rollo es que he encontrado esta semana una noticia que dice que hay películas que te hacen adelgazar. Uh-huh. Oh, pues habrá que verlas, a ver. Sí, sí, pues además es un estudio realizado por la Universidad de Westminster que dice que las películas de horror provocan que se nos acelere el pulso y que aumente la frecuencia cardíaca. ¿La que hemos visto hoy? ¿La que he comentado hoy? No, eso no era horror, eso era... Era horroroso. Era mierda. Pero la dice... Uh-huh. Dice que a medida que el corazón bombea sangre alrededor del cuerpo más rápido, nuestro organismo experimenta una liberación de adrenalina superior a la normal, que provoca una disminución del apetito y aumento del metabolismo basal, el responsable de la quema de calorías. Pues yo con este terror me pongo ciego de palomitas y de maíces. Sí, eso es lo que pensaba yo. El resplandor, me la veo viendo maíces. Claro, porque además, esto es un estudio de la Universidad de Westminster que se creen muy guays. Sí, pues pero mentira, dicen cochina. Que, por ejemplo, en el resplandor, viendo el resplandor, sí, quemas 184 calorías. Ya he visto cuatro veces así. 184 calorías, que es ni media bolsa de maíces. Sí, sí. Más o menos. También tenemos otras como Tiburón, que dice que quemas 161 calorías. ¿Qué es esto? 161 calorías y en medio ternasco te las has pintado otra vez, ¿no? En las patatas fritas y en la Coca-Cola o en la bebida que tomes, ya casi te las has metido. El exorcista da hasta hambre, porque ves luego el puré de lentejas ese que suelta la chica. Oh, y te das ganas de hacerte un... ¡Qué asqueroso que eres yo, tío! El exorcista, dicen que quemas 158 calorías por ver el exorcista. Hay más. Alien. Alien me la sé de memoria. 152 calorías. Pues yo me la sé de memoria. ¿Sí? Y mira cómo estoy. Sí. Sí, porque además yo solo la he visto una vez y vamos, no he engordado nunca. Yo de memoria. Pues, de memoria la serie Alien. Hay otras si como. No la he visto 10 o 15 veces, no he visto ninguna. Como Saw, que dicen que quema 133 calorías. Pesadilla en Elm Street, que dicen que quema casi 120 calorías. Y otras como Paranormal Activity. Muy mala. Es muy mala encima. Es malísima. Pues eso, 111 calorías. ¿Sabes? Y hay más como La Bruja de Blair. Que por cierto, en Sitges presentaron la nueva parte. De La Bruja de Blair. Sí, la nueva, ¿no? Parte. 105 calorías. La Matanza de Texas, 107 calorías. Y Rec, pues 101. Más o menos 100 calorías viendo una película de terror. Todas de terror son. Sí, todas. O terror o, bueno, Tiburón a mí. Terror, me parece una aventura ecológica. Puede ser. Pero la cuestión es que lo que me hace gracia a mí siempre de esto es, ¿de verdad hay científicos que se han puesto a estudiar esto para quemar 100 calorías, ponerle a un tío diodos o lo que le hayan puesto para decir, ¿has quemado 100 calorías viendo Tiburón? ¿De verdad? No, yo digo que no. Yo... No, bueno, yo no sé si se queman de... Bueno, ellos dicen que sí. Seguro que lo he visto cuantas veces y yo digo que no. Como método para adelgazar, pues hombre, si haces una maratón todos los días y no te comes nada mientras ves las películas, pues puede que a lo mejor adelgaces algo, ¿no? Claro. Puede, pero desde luego tiene mala pinta. Hombre, yo pienso que igual quemas más calorías viendo lío femenino, no sé qué, el pepino y el colegio femenino, estas películas. O el fontanero es un mujer y te acabas de meter. Hombre, sí. Igual hay muchas más calorías, ¿eh? Sí, y igual te deshidratas por la... Pues eso. Venga, hasta luego, vale, que me voy. Pero vamos, que lo sepas que hay otras técnicas. Pero oye, que ojalá te pillen en el esto y te veamos ahí en la tele, ¿eh? Que va a estar guay. Yo creo que sí que vas a llegar, ¿eh? Yo creo que vas a llegar. Sí, a ver si me la. Claro que sí. Pero te digo yo que este método no es, porque esas películas las he visto todas y algunas, más de alguna, incluso más de 10 veces, y estoy así. Y estás igual, ¿no? Sí, sí. Vale. Bueno, chicos, 8:30 y yo hoy le había pedido a Elisa que se trajera un par de cosas porque Elisa, vosotros no lo sabéis, pero es muy MacGyver. ¿Vale? Bueno, nosotros muchas veces lo llamamos MacGyver. Es más, me había pedido, me parece que hasta la sintonía de MacGyver para ti. Sí, sí, sí. La tengo aquí. Sí, la has puesto antes, ¿eh? La tengo aquí. ¿Por qué? Porque Isaac ayer, ¿no? Me dice, espera que me he grabado unas cosas. Espérate que bajo a la calle que estoy acabando de grabar una cosa en metal. Digo, ¿qué me estás contando, Isaac? Pues el Isaac, porque es así. Diles qué máquina te has comprado ahora así por de hobby, porque tú esto no lo usas profesionalmente. De hobby, ¿qué te has comprado? No, fue de hobby, fue de equivocación, ¿eh? Efectiva, fue de equivocación. Equivocándote, ¿qué te has comprado? Pues una máquina de hacer grabados sobre metal. Una máquina de grabar sobre metal. ¿Qué puedes decir? ¿Para qué la quieres en casa? ¿Para qué? Explícales, Isaac, ¿qué aplicaciones tiene? Hombre, pues para hacer dibujos sobre, por ejemplo, en la carcasa del móvil de atrás, que es de metal, ¿sabes? Sí. Hago dibujos y demás. Te has puesto tu nombre, ¿no? Bueno, tu mote o tu marca, ¿no? Vale. Sí, sí. Le he pedido que trajera aquí la petaca, después le echaremos una foto. Porque me baja esta petaca, que le echaremos la foto porque se la ha currado, ¿eh? Sí, pero está vacía. Hombre, claro, Carl, es que solo de exposición. A mí me es que solo de dentro. Claro. Te toca invitar a ti hoy. Pero se pone a grabar y lo mejor. Mira la media imagen que hay ahí en la carcasa del móvil. Claro que sí. Y lo mejor ha terminado. Carl, por ese lado de detrás que estabas mirando. Sí, sí. Mira todo lo que hay. Descríbele a la gente lo que ha escrito Elisa, que es la petaca. Es de plástico, así que. ¿Eh? Descríbeselo. Se puede hacer. Además, resulta que tiene para graduar la presión y todo. O sea, es una movida. Como una máquina, qué buena máquina. Es un maquinón. Monta negocio. Es un maquinón. Y cuidado lo que ha escrito, porque que lo diga Carl, lo que lleva por detrás. Porque de móviles. Yo ayer lo vi y flipé. Carl, cuéntale a la gente lo que hay detrás de la petaca. ¿Qué pone? ¿Está en chino? Está en chino. Es chino, es chino-japonés. Creo que es chino, no sé. Yo creo que es chino. Sí, ¿verdad? No sé, pero parece chino. Parece chino-japonés. Isaac, cuéntales qué idioma es. Uno que me he inventado. Os voy a enseñar un idioma que me he inventado. O sea, este es como Tolkien, ¿no? Como Tolkien. Pero parece japonés, porque yo le dije, ¿qué has escrito aquí en japonés? ¿Con alguna plantilla o algo? Y me dice, no. Esto lo he hecho yo al tuntún y parece japonés de verdad. Sí, pero además, ves, tiene cuatro frases arriba. En castellano, pero luego una parrafada aquí en chino, japonés, coreano, lo que sea. Es un mix. Es un mix. Ahora sí, al lado, justo al lado, pone Isaac. Sí, hombre, claro, para que el mal no se la roben. Ya estamos con los derechos de autor. Ahí, al lado, solo lo has leído ahí. Es que lo ponen en más sitios, en letras muy grandes. Sí, sí, muy grandes. ¿Por qué? Porque ha hecho un diseño que encima juega con la vista y todo. Pues oye, tú calculas. Pues lo está buscando, ¿eh? Oye, que lo está buscando. Oye, perdona, yo aquí no veo más que cutisar. Pues mira, deja de leer los dibujos y lee el fondo. Luego le explicaremos. Cutisar, escuchadme, luego le explicaremos a Carl cuál es el truco de esas letras que has hecho, ¿no? Pero claro, tú imagínate que tú quedas con el Isaac una tarde, ¿no? Y te baja de primeras esto, ¿vale? Con el móvil también grabado y tal. Y aparte, también resulta que se ha echado ahora unas gafas de las de ver el móvil en 3D. Pero además, que es algo como muy... Como que era un invento muy revolucionario hace un par de semanas, que solo lo sacaban ciertas marcas de teléfonos móviles, y el Isaac, que este año sí que ha ido a las ferias, me viene con estas gafas, que cuéntale a la gente cómo las has conseguido y por cuánta pasta más o menos te han salido. Por 10 euros, así. O sea, 10 euros. 10 euros, o sea, realmente me ha costado 10 euros, que las iba... Tenía intención de comprarlas en un centro comercial, que las vendían por 9 euros. Sí. ¿Sabes? Y digo, joder, por 9 euros... Y resulta que en un boleto ahí en la tómbola me salió, dice, por 10 euros y 20 boletos te damos unas gafas. Digo, venga, vale. Claro. Y me salió un MP3. Ahí, bueno, una webcam. Una webcam encima. Sí. Se ha llevado de todo. Pero ahora tiene las gafas de ver el 3D. Ayer lo estuvimos probando nosotros en nuestro barrio. Ya las he probado. Sí, yo también. Pero me hace gracia el concepto de que estas gafas de ver los móviles en 3D hace un mes era una novedad de la leche, de la leche. Yo recuerdo que me compré de propio una caja de un cacao soluble muy famoso. Nos compramos los dos una caja de cacao soluble muy famoso, que venían unas gafas como estas, pero de cartón, que dices, bueno, pues puedes tener más o menos las paleras. Pero resulta que esto ya llega a un nivel en que por 10 euros te las puedes comprar. Es que me flipa el avance de la ciencia, ¿no? De la tecnología y del cómo te la meten ya en la mano, ¿no? Hace un mes era lo último y ahora a Isaac le ha tocado en las ferias. Sí, sí. Por 10 euros. Me podía haber tocado la patineta, ¿sabes? Sí. Eléctrica o yo qué sé. Podría haber tocado otras cosas mejores, pero bueno, me tocó esto. Lo mejor es el jamón. Sí. Bueno, sí. Bueno, según lo que piloto, quieras, ¿no? El perrito piloto, y ya está. Según lo que quieras. Media docena de peluches. Las gafas de 3D. Y la cuestión es... Cuando lo ves en YouTube, ¿no?, en algún vídeo, dices, uff, no sé qué tal será. Isaac, ¿realmente esto es un invento revolucionario que te da una gran sensación? ¿A ti qué te parece? ¿Lo he probado? Sí, a ver, da una sensación. Lo que pasa es que tienes que jugar con un poco de la imaginación. O, a ver, hay gente que le da mucha sensación y hay gente que no le da sensación. O sea, yo lo he probado hoy mismo en el bar y a la persona que se las ha puesto y demás le daba mucha sensación. Ha flipado, o sea, ¿no? Es más, he cogido yo por hacer la broma y le he dado con una carpeta así por detrás dándole aire, ¿sabes? Y casi se asusta y todo. Sí, ¿sabes? ¿No? O sea, hay gente más sensible que otros, ¿no? Exacto, hay gente que es más sensible que otros. Claro, se lo va a poner, pero no se ha dado cuenta de que le falta el móvil. Claro, porque son estas gafas que le tienes que poner el móvil delante. Exacto. Tú dices, yo sí, que a ti no te ha dado ninguna sensación, ¿no? Yo estos la probé hacía meses, bueno, principios de año, estábamos, que fui al cine con unos amigos y uno de ellos se trajo la estrenaba ese día. Le falta el y móvil. Se la pidió a Alemania, creo así, ¿eh? Uh-huh. Entonces, y nos la mostró. Y resulta que lo primero que hace con el móvil, filmó digamos, con el móvil, que es un iPhone, pues hizo una cámara, un 360, todo lo que es el Parque del Agua. Sí. Y luego nos lo puso y era como estar en el Parque del Agua y andabas y mientras andabas la cámara avanzaba, claro, por el Parque del Agua, claro, y te dabas la vuelta. Y te vas dando la vuelta y que es como esta cámara en 360, exacto, grados, ves de todo, ¿no? Exacto, exacto, eso era. Pero girabas, pero que, girabas la cabeza y veías lo que tenías al otro lado, ¿eh? Y a un lado. Yo veía así, girabas así y veías cómo se movía la cámara por todo el parque. Claro, claro. O sea, el vídeo del móvil. Igual que el resto de vídeos que, sí, sí, que ayer me enseñaste, no, es tú, que, por ejemplo. Es que hay otros vídeos que se puso mi hermano a mirarlo. Hay otros vídeos que son solo cachos de, o sea, como si fuera una marcha, fueras fijo por un pasillo, sí, giras a la derecha y solo te hace eso, no, bueno, miras a la derecha ahí. Vale, pero hay muchos vídeos, la verdad es que íbamos, sí, a entrar al Parque del Agua, pues sí, ya estábamos en Aragonia. Nosotros ayer estuvimos, sí, viendo un par de montañas rusas que a mí sí que me dieron cierta impresión, uh-huh, ¿no? Pero sí que es verdad que podéis ver reacciones en YouTube de gente a la que le da muchísima impresión y que, por ejemplo, el de la montaña rusa, hay un par de que cuando va a empezar a bajar la montaña rusa empujan un poquito a la persona que lleva las gafas y se piensa que se está cayendo de verdad y las reacciones son tremendas. De infarto, ¿no? Sí, sí, de que te piensas que te caes al vacío. Para mí es un gran avance y, como le dije a Isaac, yo creo que tendremos que probarlo con vídeos también un poco subidos de tono. Ah, que seguramente la experiencia... Cochino. También hay en YouTube, sí, vídeos en los que a personas mayores además les ponen vídeos porno con estas gafas y alucinan pepinillos. Quizás es una revolución y pensemos que hay mucha gente que a los ordenadores personales les llama máquinas de porno y no digáis que no. Aquí tenemos persona mayor. Sí. Y fans del porno también. Y fans, o sea, que... y del porno de los años 20. Es lo que hay. Del porno, pero vamos, de los años 20. Espera, que se lo va a poner a Carl, que parece que tiene muchas, sí, ganas de ponérselo. Hombre, sí, pues, sí, mira, mientras le ponemos un vídeo a Carl y que después lo comente, ¿vale? Para que alucine con los años que tiene hoy, que es su cumpleaños, recordemos. Felicidades, Carl. Menudo fiesto nos vamos a pegar. Mientras le enseñamos a Carl un vídeo en 3D, ¿qué os parece si escuchamos un temón de los Doctor Calypso y después jugaremos al que preferirías en nuestra recta final, hoy que estamos, sí, tantos, sí, para opinar, ¿eh? Sí, sí. Y si alguien quiere jugar con nosotros, te animo, amigo o amiga, a que marques el 976-291-398. Repito, 976-291-398, línea directa con la madriguera más cañera, y te atrevas a jugar con nosotros al que preferirías. Pero eso será después de un temazo de los Doctor Calypso, así que no te despegues de tu radio libre favorita. Te estamos esperando calentito en el Flus Flus. ¡Ay, con Guindimán! ¡Ay, ay, ay, yeah! Y aún cerca no cambia, ay. Y aquest es el pas del temps. Una cosa que no pot saltar. Ni endarrere ni endavant. El que no vas poder fer ahir ja són fets que no repetiran i no serà igual que demà. És un dia que no tornarà. Aquells estudis que vas deixar i aquella noia que mai vas convidar. I aquests nens que s'escapen de les mans perquè ja són grans. Mai, mai, mai les hores no paran mai. Mai, oh mai. Els que deixes pel camí i els de nous que aniràs trobant. Aquelles coses que et feien gaudir però ara et fan patir. No hi ha dia que sigui igual, tant si és bo com si és dolent. I tots els somnis que vas tenir són història o bé realitat. No por nada. no tornen mai, mai, mai. No paran mai, no tornen mai, no paran mai. Els dies no tornen mai, no paran mai. No tornen mai, les hores no paran mai. No tornen mai, no paran mai. No tornen mai, no paran mai. Els dies no tornen mai, no paran mai. No paran mai, no tornen mai. Alinea tu vida con Radio Topo. Escucha el Flus Flus con Gilman. Regresa el Flus Flus, 8 y 42 para ti que me escuchas en directo, amigo o amiga. Y aún estás a tiempo de marcar el 976-291-398 para jugar con nosotros al que preferirías. Mientras en el estudio acaban de flipar con las gafas de 3D, o sea, de realidad virtual que ha traído el Isaac. ¿Qué tal te has quedado, Carl, a tus 57 palos después de ver este avance tecnológico aquí en, en la radio? ¡Jo! Quiero más. ¿Quieres más? Quiero más. Ha dicho lo que tú decías, algo de, en porno. Yo creo que todo el mundo cuando prueba esto dice, ¿y el porno cómo se ve? ¿Sabes? Bueno, todo el mundo, a lo mejor todo el mundo que conozco yo, ¿no? Pero bueno. Pero yo sí. Pero bueno, yo sí. Tú y yo ya sabemos lo que pasa con el porno este. Sí, bueno. Bueno, no lo sé realmente lo que pasa, mismo, pero no sé yo si lo mismo. Habrá que verlo, habrá que verlo. Bueno, iremos probándolo poco a poco porque, claro, las tiene hace muy poco el Isaac. Pero le sacaremos partido y a lo mejor me la dejas algún día. Venga, hasta luego. Pero bueno, seguimos. Y llega el momento de jugar al juego más loco del móvil que he encontrado yo. Y que nos lleva ya varias semanas entreteniendo este último ratito. ¿Qué preferirías? Como siempre, la pregunta es sencilla. ¿Qué prefieres? Y te damos dos opciones para que elijas. Pokémon, ¿vale? Pokémon. No, Pokémon. Bueno, hay alguna de Pokémon o otra cosa. Pero no. La de hoy, la primera, me ha salido a mí en el tranvía. Porque yo cuando vengo a hacer el programa voy mirando preguntas. Y esta no la he podido contestar para hacerosla a vosotros. Dice así la primera. ¿Matar con tus propias manos a tu mascota o que el amor de tu vida muera? En mi caso, es que en, claro, mi caso, es que en mi caso coinciden las dos cosas. Que es el amor de tu vida es tu gato, ¿no? O tu perro. Mis dos gatos y mi perrico. Vale. Así que ya no, yo... Vale, pero como siempre tienes que elegir entre una de las dos, porque es el que prefieres. Uh-huh. O sea, no puedes decir nada a medias. O matar a tu mascota con tus propias manos, hombre, o que muera el amor de tu vida. Por supuesto, en el caso de que el amor de mi vida no coincida con mis mascotas, que muera el amor de mi vida. ¿Sí? Sí. Isaac, que muera el amor de mi vida. Sí, ¿sí? Mascotitas. Porque el amor de mi vida no puede ser que sea este o otro, puede ser otro que tuve, claro, muchos tiempos. Igual fui. Hombre, claro, no tiene por qué ser tu pareja actual, quieres decir, ¿no? Exacto. Vale. Igual es alguien que ya no lo guardas, Carl. Y la otra persona pues no te llama a ti. Pues también te puede pasar un desamor de estos malos. Claro. Carl, ¿qué preferirías? A ver, el amor de mi vida es el amor de mi vida. Entonces prefiero matar la mascota. ¿Sí? Sí. Yo creo que también que sois unos desalmados y yo también mataría a mi mascota con mis propias manos. Entonces, pues mira, el 61% de la gente prefiere que se muera el amor de su vida. Sí, sí. Pues en mi caso, claro, es que en mi caso el amor de mi vida son ellos. Claro. Son ellos. Bueno, esta era heavy, ¿no? Claro, sí, sí. Vamos a una más trivial. ¿Manos y pies fríos o sudar? ¿Qué prefieres? ¿Ser un tío de estos que suda un montón o de que siempre tiene las manos y los pies helados, como las mujeres, la mayoría? Bueno, perdón a las que se han sentido mal, pero es lo que hay. Yo es que... ¿Qué prefieres? No sé, pues... Bueno, pues voy a empezar aquí yo. Yo habitualmente tengo las manos y los pies fríos, porque como soy muy delgado, pues sí, frío. Y sudo muy poco, entonces... ¿Prefieres como, manos y pies frías? Pues como tengo las manos y los pies fríos y no he sudado mucho nunca, pues prefiero sudar. Como si sudas, sudar, tú ya te quedas, ¿sí?, en el chasis. Sí, sí, Isaac, solamente por fastidiar. Tú también sudar, no, y sudar. Yo en el fondo, pues sudar, porque tampoco sé lo que es tener manos y pies fríos. Los tengo siempre calientes y tampoco sudo mucho. Pues yo prefiero... Todo calor, yo soy todo calor, yo irradio calor. Yo preferiría los manos y pies fríos porque a una mala, si tienes manos y pies fríos, pues ponte los calcetines gordos y tal, pero el sudor al final te empapas y hueles a cucute. Entonces yo... Le voy a dar sudar porque le habéis dicho los tres, ¿vale? Pero yo pienso la otra. Y sudar tiene a ver, redoble de tambores, la gente prefiere los manos y los pies fríos. 65% contra el 34% para vosotros. O sea, gano yo. A ver, es que no tiene las manos y los pies fríos. También sudar, sudar a adelgaza. También, bueno. Esta, claro, y expulsas toxinas, exacto, y todo, exacto, eso. Es culpa de salud. A ver, exacto. Tener las manos y los pies fríos, pues como claro, que... Es mala señal. A lo que te das un golpecito con una mosca, dices, ¡ay, sí, cómo me duele! Yo nunca he tenido, tenido fríos. Y cuando estuvo frío es porque me gusta el frío. No me entero. Yo soy todo calor. Pero todo, la gente... En invierno la gente se acerca a mí... Porque irradio calor. Claro. Irradio calor. O sea, soy una especie de sol andante con patas. Claro. Sí, yo no. Y joder. Estás hecho un solete. Sí, sí, soy un solete. Un solazo. Un solete con irradiaciones radiactivas y todo. Reactividad y todo. Venga, una para frikis. Dice: ¿salvar a los padres de Harry Potter o dominar la Tierra Media? Yo es que, como no me gusta Harry Potter, dominar la Tierra Media. Dominar la Tierra Media. Es como sí, más, ¿no? Claro, somos más de Señores Anillos. Sí, claro, verdad. Dominar la Tierra Media, 71% de los votos dominar la Tierra Media. Estaba clarísimo. Harry Potter a mí me parece una chufla. Claro. ¿Tener una mansión con caballos o tener una mansión con perros? Ninguna de las dos. ¿Por qué? Hombre, tener mansión... Es una de las dos. ¿Y no puede ser una mansión con todo? ¿Para qué voy a decir? No. ¿Con caballos o con perros? Elige. Pues mira, con perros. ¿Sí? Con perros, sí. Porque estoy acostumbrado, ¿eh? Porque el amor de mi vida es un perro, junto con unos gatos. Pero porque no has tenido nunca un caballo. Claro, nunca he tenido un caballo. Caballos son ya más silenciosos. Pero yo, sí, pero yo creo... Por silenciosos no lo sé. No, sí, los caballos no están ladrando cada vez que pasa el cartero por la puerta. Ya, pero el perro... el perro es una cosa... Son muy fieles, son maravillosos, sí, guay. Puedes dormir con ellos. Tengo perros y he dormido y vivido con ellos, pero he tenido hasta jauría de perros. Pero es que los caballos cagan cuatro veces más. Y muchas veces más al día. Pero... Con la mierda. A ver, mansión. Pues son más caros de mantener también los caballos. Son sí, más claro, caros de mantener. Bueno, pero tenéis una mansión. Pero tenéis una mansión. Claro, podéis mansión, cultivar champiñones. A ver, Carl. Mansión, cosa grande. Grande. Sí. Espacio. ¿Con qué lo vas a llenar? Con los caballos. Y si encima cagan mucho, tienes un poco de compost para ponerte unas verduritas. Caballos, ¿no? Caballos. Yo perros. Pues no, la gente dice perros. 70% de los votos tener una mansión con perros. Mira. Somos todos unos raros. Yo que estoy tirado. O sea, esta es muy buena, ¿eh? ¿Tener mucho pelo en el pecho o tener mucho pelo en el culo? Hombre, el pecho, como yo. En el pecho. ¿Seguro? Hombre. Claro, no al español. Pero calcular tener un culo peludo que te lo tocaras y fuera como, ¿sabes? No. Que te puedas hacer trenzas. Que no. Calentito rasurado, en invierno. Rasurado. Culo rasurado, sí. Depilar, a la cera. Ahí, ras. Carl, no me gusta pelo en el pecho. Carl nos enseña su pelo en el pecho, no tienes. Su no pelo. Pero eres una raspa de mamá. No, eso no. Pero eso no, por favor. El del pecho. No os alborotéis. El otro no enseñes, Carl. Y no enseñes el culo, Carl. ¿Qué prefieres, en el pecho o en el culo? Yo pecho, mira. Por supuesto. Claro. Más bonito y todo. ¿Qué prefieres? Pues en el pecho. ¿También? Claro. Pues yo prefiero en el culo, ¿qué cojones? 27% solo. 72% pero en el pecho. Es bonito, me parece que está bonito. Es que por llevar la contraria, ¿eh? Sí, no, a ver, pero date cuenta. Es más, ¿qué vas a llevar en el culo? ¿Qué va a ser? ¿Como si llevaras ya el tanga puesto? Sí, ¿o el bañador? Sí, sí. Puede ser algo así, ¿no? ¿Y mojado? ¿Cómo quedará eso? Fatal. Fatal, ¿no? Bueno. Y calor. Eso te va a dar mucho... Irradia mucho calor, sí, y sudor, sí. Eso, ¿eh? Otra de estas, bueno, complicadas. Bueno. ¿Casarte con la persona más fea del mundo, pero vivir feliz toda la vida? ¿O, por el contrario, casarte con una persona muy sexy, pero vivir triste toda la vida? La primera, hombre. Sí, ¿no? Sí, hombre. Pero eso de la fealdad y la belleza me parece siempre parecido... Sí, ¿verdad? Algo superficial, porque sí, luego... superficial, algo de esta cultura de la imagen asquerosa, claro, que estamos viviendo. Y siempre puedes arreglarlo con una bolsa, claro, de papel en la cabeza, ¿no? Perdón, los hechos para mí. Eso, acaba. ¡Oh, madre mía! ¡Hasta luego! Es que de verdad... Soy cruel, ¿no? Pero mucho, ¿eh? Lo siento. Yo también la primera, ¿eh? Soy así. Me tiran cosas y todo, soy así. Así, Cal, muy bien. ¿Qué preferís? ¿La persona más fea, pues? Hombre, sí. Hombre. Qué buenos que sois todos. Pues la gente dice, 73% de votos, sois todos unos buenos, sí. Claro que sí, muy bien. Lo dice con la boca pequeña. Los aplausos para todos. ¿Ir a un mundial de golf o ir a un mundial de ajedrez? Ah, a mí ajedrez. A mí el golf no me gusta nada. ¿En serio? Ajedrez. A mí no me gusta nada el golf, lo odio. ¿Y el ajedrez? ¿Y el ajedrez sí? El ajedrez es un deporte para todo el mundo, el golf es para ricos, tío. Exacto. Hombre. Siempre elitista el golf. Es más, nosotros nos dejarían entrar directamente en un campo de golf. A ti igual no, claro. Es garramantas, pero a mí ¿por qué no me van a dejar entrar? Pues si eres de Radio Topo, por ejemplo, entre otras razones, ¿van a dejar entrar un topero? Ahí me ha pillado. ¿Van a dejar entrar un topero en un campo de golf? Ahí me ha pillado. Pero ¿sabes bueno, la de agua que gastan? La de que sí, pero que es que no estamos hablando de todo lo que tenga detrás. Pues por estamos eso, hablando de qué prefieres ir pues a ver. Pues eso, pues mundial de ajedrez. Que decía, el ajedrez es un deporte mental, bonito, sí, estratégico. Bonitísimo. Silencio. Sí, sí. Silencioso. Silencioso. Silencioso. Tú también ajedrez, Carl. O sea, ¿sí? Pueden jugar pobres y ricos. Carl, jugar, ¿qué prefiere? ¿Ajedrez o golf? Claro. Golf. Yo también. No pasaría de sentarme ahí. Los capitalistas. No, los capitalistas. Capitalista no. A ver, puesto ir a una cosa. Tú y yo somos muy estrategas. Oye, puestos a ir a ver una cosa, prefiero ir al aire libre a ver el golf, cómo tira la pelota y tal, que estarme 3 horas sentado viendo a 2 tíos jugar al ajedrez y dándole un reloj. Llamarme raro, pero vamos, le doy al del golf y la gente prefiere con un 53% ir al mundial de golf. Claro, claro, mucha sí, gente rica, mucha gente que vota al Partido Popular. No, en tiene nada que en ver. España hay mucho dinero escondido. Hay mucho dinero escondido. Sí, sí. Todos los votantes del PP hay mucho dinero negro. A ver, un momento. No os alborotéis los tres. Os he cortado los tres porque estáis armando un gallinero que es demasiado. No os alborotéis, ¿vale? Por favor, estamos en la radio al final, no estamos en el bar aún, ¿vale? En el bar después. Luego. ¿Vale? Ahí, no os pongáis verduleras. Entonces. A ver. ¿Cuántas veces vas a poder ir a ver un partido de golf en directo? Ajedrez lo puedes ver todos los días, no hay ningún problema. Aquí en Zaragoza todos los días. Sí, bueno, aquí tenemos campos, ¿no? De golf y tal. A punta pala. Pero bueno, ya veo que el golf es conflictivo en Radio Topo, ¿no? En Piseca hay uno. Y con perras ahí, vale. Pim, pam, pim. Venga, nos vamos. Dejamos el golf, que os ha tocado como muy adentro de hoy, no sé qué, el agua y tal. Y nos vamos a algo como más mundano y más carnal. Sobre todo más carnal. Bien, bien. Porque es que el que preferiría siempre tiene preguntas de estas así guarrindongas. ¿Follar con un gordo o gorda o follar con un anoréxico o anoréxica? ¿Qué prefieres? Yo no contesto. ¿El palo escoba o la tanqueta? Es demasiado evidente para mí. Demasiado evidente. ¿Demasiado evidente? ¿Por qué? Tú estás fondón, pero... Pues por eso. O sea, bueno, ¿qué prefieres? ¿Un palo escoba? ¿Gordo o gorda? ¿Prefieres gordo, no? Esa pregunta me he sentido ofendidísimo. Bueno, es una elección. Ya lo sé, ya. Lo ponen como si fuera una opción extrema. Los gordos no tenemos derecho a... No, hombre, yo no creo que sea extrema. ¿Ves? Los gordos no tenemos derecho a... Pues más, bueno, a mí ya me conoces, o sea... Ya, por eso mismo. O sea... Nah, esa pregunta es denunciable... Denunciable y... nada. Sí, sí, eres un taba y no te puedes picar por sí, esto. Sí, sí, nada, nada. O sea, a ver, bueno, sí. Tú prefieres gordo, ¿no? Hombre, claro. ¿Tú, Isaac? ¿Gordo o anoréxica? Anoréxica. ¿Anoréxica? ¿Palo escoba? Por cambiar, sí. ¿Sí? ¿Carl qué prefiere? ¿Gordo o flaco? Yo sí, es un juego. Ya sí, claro. Esto es un flaco. Y yo prefiero, pues, como ves lo espabilado que soy y lo gordo que soy. Tú eres palo escoba, sí. Palo escoba totalmente. Pues prefiero a mi pareja que está rellenita. ¿Sí, no? Sí, y adoro a mi pareja. Uy, pues, ¿no? Qué bonito, Carl. Qué bonito. Ya está rellenita. No sabéis arriesgado. Si te está escuchando. No sabéis arriesgado, ¿eh? Bueno, yo no me arriesgo porque a mí me gustan las gordas más que las flacas. O sea, esto es así y los yo lo he hecho por caviar, porque. Claro, bueno, a cada uno lo que le va. Esto no es. Al final tienes que decir lo que te va. Y yo prefiero coger. Entonces, follar con un gordo 46. Ganan las delgadas. Bueno, a la peña lo que quiera, ¿sabes? Pero bueno. Más. A ver si la próxima también es guarindonga. Sí, aún nos queda un tiempo para un par más. Dice: ¿repetir curso o pasar de curso haciéndote chuletas? Repetir. ¿Prefieres repetir y ser honrado? Yo he repetido. Y yo también. ¿Eh? Pero me hacía chuletas igual. ¿Y tú, Car, qué preferirías? ¿Repetir curso o pasar de curso haciendo chuletas? Es decir, haciendo yo trampas. Paso de curso haciendo chuletas. Car, toda la vida. Yo sí. Es muy español. Hombre, pues yo también. Sabiendo cómo está la educación hoy día y para lo que sirve estudiar, casi pasar el curso haciendo chuletas. Oye, perdona, si estudias mucho te sigue sirviendo para mucho, ¿eh? Sí, pero hay que estudiar mucho. Yo nunca he hecho chuletas, ¿eh? ¿No? Nunca he hecho chuletas. Hombre. Y nunca he repetido curso. A ver, ¿no os habéis dado cuenta de una cosa? Que mientras hacéis las chuletas aprendéis lo que estáis. También, sí. ¿Eh? Bueno, pero... ¿Qué quedamos? Pues haciéndote chuletas, pasar de curso. Sí, hago las chuletas porque además cuando hago las chuletas aprendo lo que hago. Sí, yo las chuletas. 67,30% de la peña, sí, prefiero hacer chuletas y pasar de curso, claro. ¿Moras o fresas? A mí moras. He hecho a las moras. ¿Moras? Sí. Fresas. Isaac, fresas. ¿Carl? Moras. Yo también moras. Mira lo que te voy a decir. Así a bote pronto. Moras y pues ganan las fresas con 58% de los votos, ¿eh? Muy igualados. Sí, muy. Muy igualados. No como los gordos, que no nos quede nadie. Es que es tiempo de moras. Esta no la entiendo, pero supongo que la... No sé si la ha escrito alguien del Madrid o alguien del Barça. ¿Jugar a fútbol con tu madre o jugar a fútbol con Messi? ¿Cómo? Lo que estás oyendo. ¿Jugar a fútbol con tu madre o jugar a fútbol con Messi? Y está la opción de no jugar al fútbol, es una mierda. Y no, que, no, no, o sea, porque si no le daría. Yo también le daría esa. Yo también le daría esa opción. Yo preferiría a Messi porque podría ser. Le podría dar la patada más cara de la historia. Sí. ¿Qué? Tú le rompes el menisco a tu madre y eres un desgraciado. Pero si le partes la rodilla a Messi, mucha gente te odiará. Pero has hecho una patada de 10 millones de euros o 15. Los que tendrás que pagarles tú a Messi. Yo no. ¿Y lo que puede llenarte jugar con tu madre? Emocionalmente es muy mala mi madre jugando al fútbol. Puedo acercar el amor en la entrada del hijo, los puedo acercar. Sí, ¿no? Claro, es que ahí está, en Tribuli. Que sí, la patada por venganza. Sí, es, bueno, y no me cae mal, o sea, que no me gusta el fútbol. Ahí pero... está, ¿me entiendes? El mal siempre mal, a ver. Sí. ¿Soy malo? Sé que soy parece malo. Que soy un asqueroso, ¿no? A ver, ¿me repite la pregunta, por favor? Sí. ¿Jugar a fútbol con tu madre o jugar a fútbol con Messi? Jugar, hablas de jugar a fútbol. Sí. Vale, jugar a fútbol con Messi. Sí, ¿no? Jugar a fútbol, sí. No pegarle una patada. Jugar a fútbol. Claro, bueno. Con Messi. Vale. Es que aquí está la pregunta de pegarle una patada. Isaac con tu madre. Y yo sí. Pues yo como... Venga, decídete. No voy a con mi madre, venga. Porque con tu madre. No me cae bien. Venga, va, voy a darle el de mi madre, a ver qué ha pasado. 23% de los votos con tu madre, 76% con Messi. Claro, son país de futboleros. Claro, claro, es que demasiado futbolero. País de futboleros y país que no gustan los gordos. Normal. Venga, dejamos ya la sintonía del Geopardio, suelto la última mientras escuchamos la última canción, ¿vale? Porque esta es de las que molan también, a mí por lo menos esta es de las que me hace gracia. Dice: ¿poder retroceder media hora en el tiempo una vez al día o poder escuchar los pensamientos de los demás? Ah, yo los pensamientos de los demás. Porque media hora en el tiempo no es mucho. Si fuera retroceder en el tiempo, bueno, más, pero media hora en el tiempo. Retroceder media hora en el tiempo. Sí, media hora en el tiempo una, no es mucho. Una vez al día, ¿eh? Pero una vez al día, a ver, date cuenta. Si no tuvieras novio o novia y estás por ahí de juerga y cometes el error, puedes retroceder media hora para evitar ese error. Claro. O si te pasa cualquier cosa, te van a entrar a atacar en ese banco, retrocedes media hora y quedas tú como el John Wayne. Pero imagínate que pasa una hora, ya no puedes. ¿Ah? Por ejemplo, normalmente igual el error has cometido y ha pasado una hora. Y no puedes retroceder. Pero si pudieras hacerlo y tuvieras eso, claro, el problema está en una vez al día. Claro. Pero si lees los pensamientos sin límite... Bueno. Eso viene muy bien, porque puedes adelantarte a acontecimientos. Yo sí veo pensamientos. Pero los demás también podrían hacerlo. Isaac, media hora al día. No, todos los demás no, solo tú. Solo tú. Y Carl, ¿qué prefieres? ¿Escuchar los pensamientos o retroceder media hora en el tiempo una vez al día? Oye, el pirado no estoy yo, porque me he dado cuenta que esto está más pirado que yo. Sí, pero bueno. Siempre te lo decimos. Dame. Yo prefiero retroceder media hora en el tiempo. ¿Sí? Sí. Yo prefiero escuchar los pensamientos de los demás. Yo no. 52% de los votos escuchar los pensamientos de los demás. Ganamos Josi y yo. Sí, sí. Oh. Sí, sí, sí. Y con esto ya se acaba nuestro radio de jugar porque ya nos acercamos al tiempo límite del Flus y tienen que entrar nuestros compañeros no, que seguro. Hoy no entra, hoy no viene. Ah, no. Hoy hay que anunciar que no hay programa después de Flus. Ah, pues mira. Así podemos estar un segundo más. No, pero nos tenemos que ir porque hay que celebrar el cumpleaños de Carl. Nos tiene que invitar Carl. Entonces despedimos ya el programa. Desde aquí os lanzo los aplausos a los tres que habéis venido. Muchísimas gracias, Carl. Muchísimas gracias a MacGyver, Isaac. Y muchísimas gracias a Josibear. Por volver a traernos nuestras secciones y por ahí sí. comentarnos todo el survival zombie y haber estado aquí dándole al callo. Muchas gracias por venir, chicos. Y a todos los que estáis al otro lado de la radio, como siempre, mandaros el más fuerte abrazo de quien estuvo a los mandos de esta nave, Gindyman. Un placer, como siempre, acompañaros desde las 7 hasta las 9 todos los lunes. Bien. En este Traffic Time zaragozano que lo estamos petando y cada día más. Y ya sabes, recomienda a todos tus amigos y amigas que escuchen el Flus Flus de los lunes de 7 a 9 en Radio Topo 101.8 o en nuestra web radiotopo.org, que ahí se me escapa la vieja, o en la página de Facebook de El Flus Flus. Hasta el lunes que viene, nos vamos con este temón de Paro Bestelar. Y deseándoos que lo paséis lo mejor posible y que el próximo lunes volveremos aquí, ¿no, chicos? Hombre, claro, por supuesto. Lo intentaremos, Con nueva película, Con nuevos gachetes. Exacto, y con nuevos de todo. Oye, un abrazo desde las ondas y nos vamos a pasárnoslo bien nosotros. Venga. Venga. Hasta luego. Chao. Adiós.